tienes razón, la certificación a veces sirve muy poquito como para ponerlo en la pared, pero realmente el contenido que dan sí será bueno, ¿no? Que es más bien la... ¿Cómo se llama la...? Isaca.org. Corbett, Risk-It, Ballot. Ballot Overview, a new framework for supporting publications addressing the governance of IT-enabled business investments. Certification. Elevate the professional status. Certified Information System Auditor is Issaca's cornerstone. Tengo un cuñado, bueno, tengo nada más uno, un cuñado que trabaja ahí, que trabaja en seguridad. Pero este güey me estudié ahí, me siempre queda, me toca, me toca. Sí, me estaba yo en el campo de certificados, las magis. Eso, las magis. Órale. Tengo una, y se me ha cerrado porque yo nomás tengo dos diplomados, uno de red, dos de redes. Teóricamente tuve que haber estado un año, pero se largó dos años los dos diplomados. Yo no digo que tuve los cuatro años de la licenciatura y nunca le ha llegado nada y he tenido un ratito. Yo le dije, yo nomás iba los puros sábados, o sea, no sabe cómo esté el mercado. Sí, sí, sí, creo que sea más probable que vayan a tomar diplomado quienes ya tomaron diplomado o otro tipo de cursos a los propios egresados. Ahí entre. Sí. Pero sin perder en el estilo, ¿no? Te lo queda la liberación sin perder el estilo. Personal. Sí, hay. Están pesados, ¿no? Intelectuales bien hechos. Científicos intelectuales hechos. Pero en general casi no con, no, no tengo mucho trato con. ¿Cómo ves? La página es suficiente general que tengo no idea que ellos ofrecen. Aquí en Guadalajara hay un capítulo que ya trabaja de ellos. Ya tienen aquí, se juntan para las cursos y todo ese rollo. La verdad que sí me llamó la atención cuando me la platicaron. Cuando me platicaron, ah, fíjate, se trata de. Digamos que sí, en una plática se oye interesante. Pero la, me puse a leerlo y así tal cual como tú dices. Este, es muy, muy general, sí, o sea, muchas palabras que dicen sí, nada. Sí, o sea, muy, muy, muy amplio. O sea, sí, muy seguro, muy seguro. No, pues, seguridad. ¿De qué? ¿De qué tipo? ¿Para qué? ¿Información? ¿Redes? ¿Qué? Exacto. Y lo que nos decían es de que es como para ser auditor, más, más que como para estar dentro del equipo. Un tipo de auditor tipo ISO 9000. Sí. Mejores prácticas, mejores. Sí, no sé. Sí, la verdad es que digo, sí, sí lo leí. Cuando me lo platicaron, sí, no, se fue bien chido. Está. No. Y ya a la hora que me dieron folletitos, y ya me metí a la página a leer. Y así. Muchas palabras que. Está suficiente general. Está muy interesante como para vendérselo a un industrial que de repente. Ah, te hago tus auditorías y la. Pero también, ¿qué caso tiene de repente decirle, te vendo una auditoría de nada? ¿De qué? O sea, así como que pues sí podré ganar algo de dinero, pero pues, así como que no, no se siente rico ganarse dinero así, la verdad. Sí, y parece que ellos pueden enseñarte en todo, que es absolutamente ridículo, sí, o imposible. Un Superman está ahí. Sí, tengo una idea. Tal vez son buenos. No conozco. Un día les digo que se vengan a dar aquí una plantilla porque. No los conocen, pero con muchas organizaciones e institutos que no conozco. No es en medida de su éxito que yo no lo conozco. Al que yo conozco es uno de los fundadores de BASIC aquí en Guadalajara. ¿Eh? Tienen como 6 meses, no tienen mucho tiempo. Yo le digo muy bien que para que lo escuches, para que me des tu opinión, pues, a ver si se puede. Debemos invitarle a hablar con nosotros. ¿ISO? Tipo ISO 9000. O sea, son, básicamente es la. En la plática que nos dieron, bueno, ellos son una asociación que dan certificaciones de seguridad. Cuestiones de informática como para hacer, pero es como una función como de supervisor, o sea, no es de que te metas a la máquina y hacerle algo específico, sino es más bien como hacer una auditoría. Según el contexto histórico que nos platicaron en una presentación, es alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses estaban queriendo hacer sus hacer más eficiente la construcción de sus aviones y estaban viendo que estaban teniendo muchos errores, hicieron una especie de concurso de con todas las ensambladoras de aviones para preguntarles, oye, ¿cuáles son tus mejores prácticas para ya no, para ser más eficientes y más rápidos? Y a partir de ahí sacaron un estándar de manufactura y que lo empezaron a aplicar a aviones, a todo el rollo, y a partir de ahí empezó a. Que una de estas partes es una norma que, pues, bueno, si quieres que sea bien, que le llaman el COVID, no, el ITIL, y son iniciales, que son los papás del ISO, ISO 9000, ISO 9000, que a partir de eso, y entonces básicamente lo que hacen es como capacitarte como auditor, tú haces reportes y ya nomás le dices, que no se ocupa saber mucho, ah, tu programador es más. O sea, como que terminas diciéndoles. No. Pasa. Hola, buenas tardes. Pasa, vos, Muri. Buenas tardes. Ay, te hacen casi un curso como para hacerte certificador. Sí, te mandan, tú te inscribes y te mandan libros. Los estudias y dos veces al año haces un examen. Aquí en Guadalajara, como ya tienen oficinas, lo puedes hacer con ellos, y si no, pues lo haces en alguno de sus puntos en todo el mundo o por internet. Tienen sus congresos en Venezuela y luego está chido como para la paseada y la cotorreada, pero la verdad es que tampoco no es muy caro, pero creo que cuesta como 500 pesos inscribirte y 1000 pesos por cada certificación, así. Pero pues, realmente sus 500 pesos si van a la basura, pues mejor los gastos se arreglan. Los gasto en... Carmelita descalza. No, casi no conozco religiosos. He conocido algunos, pero que apenas estaban haciendo, apenas iban a ser sacerdotes. ¿No? Los carmelitas, ¿no? Porque allá está el convento de los carmelitas. De los... Son clientes míos, esos frailecitos. ¿Qué dices? Que... Les puse telefonía. Y esta semana tuve una oportunidad de tocar. Crear un cluster de servidores Astros para mantener 10,000 llamadas consecutivas. Claro, lo que ves comentado de Telmex, estás empezando a estar. Interesante. Ellos usan un software que se llama Ultra Monkey. Para distribuir las registraciones de los teléfonos a grupos, servidores, asterisk. Y nada más. Y después el asterisk tiene adentro el protocolo que se llama Dundee, que él puede conocer que existen muchos otros servidores de registración. Y cuando él tiene una pregunta para iniciar una llamada, si él no tiene la extensión en su lugar, él sabe cómo ir a preguntar a los otros servidores, a ver dónde está registrada este teléfono. Y si no está registrada, cómo ir después en base de datos de MySQL. Para obtener la ruta para... Muy sencillo, es elegante. Es muy sencillo. Astro es muy bueno. A mí me urge, de hecho, que aprendas Astro para luego yo aprender Astro. Yo quiero también, y este cliente actualmente ellos conocen mejor que yo. El Astro. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Y en este caso no les cobran por este trabajo. No, si ellos me dan la oportunidad de trabajar con los sistemas, no voy a cobrarle. Porque yo quiero aprender a hacer eso. Parte de lo de otra parte de lo que llevo de negocio es de inmótica y de domótica, que es inteligente. Pero yo estoy casado con una marca, o sea, digamos, ya no me muevo mucho en estar de repente investigando, porque si me pongo a investigar es un mundo enorme y me pierdo en. Entonces yo lo que hice, así como dije, o sea, esta es la que está más estable en México, con esta me quedo. Acaban a par hace 6-4, Selma Petticino, es una marca italiana, que ubica, ¿no? Hace 4 meses acaban de abrir sus códigos, todos sus protocolos, porque ya vieron que ya les está creciendo el changarro y ya no pueden ellos mantener. Entonces lo que acaban de hacer es abrir todos los protocolos de comunicación, por ejemplo, ya los. Ahora los protocolos de comunicación son millones. Los que usan ellos. Todo lo que usan ellos, de sus protocolos, que usan ellos, que era uno propio que ellos desarrollaron, ya decidieron abrirlo. Y por ejemplo, ya todo lo están migrando a IP. por ejemplo, un frente de calle para marcar la casa, y es un IP. Hasta los switches para prender la luz ya son IP. O sea, ya todos lo están haciendo IP. Ah, sí. Bueno, no lo están haciendo, ya está, ya lo están haciendo. Y que les interesa, esa parte de mí no me corresponde, porque si han escuchado algo de mismo debate, porque parte de su sistema, no me quisieron hablar mucho porque todavía como que están recelosos, pero básicamente el corazón de todo su sistema y uno de sus programadores acá en la persona me dijo, no es Unix, es Frankenstein Unix. Que porque agarraban pedacitos y esta parte no, y le modificaban. Él dice que quedó haciendo una cochinada porque no lo querían hacer completamente Unix, para que no tuvieran acceso completamente toda la gente. Eso lo hacían hace tiempo, pero ahora que ya vieron que ya no. Pero ahora con FreeBSD, con él, sí, no, pero y es lo que les pasó. Entonces ya anteriormente no, anteriormente es muy caro. Y ellos lo que están buscando es conocer gente experta en Unix, experta en PHP, porque si ya de repente los aparatos dan para tantas posibilidades que nosotros no podemos desarrollar todas esas posibilidades que un cliente puede tener. Entonces lo que quieren es, claro, pues acá están ellos, para que cuando a lo mejor algún cliente les pida una aplicación muy específica, debe de darle el nombre de este negocio, porque es su trabajo, a desarrollar en PHP y otros lenguajes, cosas como tal, y al momento ellos tienen interés en iPhone, pero si ellos escuchan otras cosas interesantes, pueden regresar. Y es lo que andan buscando ellos. Si pues está ya el protocolo que usan ellos para sus aparatos. Y por ejemplo, ellos lo único que tienen y que ya no van a desarrollar más, o por lo menos a corto plazo, que nos están mostrando es una interfaz que tú pones la IP a donde te conectas. Y automáticamente no es otra cosa más que un shell, nada más que modificado para sus necesidades, y uno con el protocolo que ya tiene aquí, por ejemplo, asterisco 3, gato número 333, si prendíamos las luces de unas oficinas en Monterrey, y todo. Entonces, lo que quieren ellos es eso, un desarrollador va a decirles, ah, mira, aquí está, ahí te van los protocolos, o sea, desarrollas tú porque la Coca-Cola nos pidió esto, nosotros no somos negocio de software, o sea, nos tenemos bien claro, pero nosotros les vemos. Ellos venden el hardware. Así queda muy claro, dice, no vamos a hardware sin el software, potencial sin realización. No, sí tienen sus aplicaciones, pero son así muy definidas, muy orientadas. Pero dice, pero siempre está el cliente que, oye, si le hacemos, no quieren decir, no puedo. Ya quieren decir, claro que sí, está Juan Pérez en Guadalajara, que te lo hace, tráetelo. Deben abrir en el centro de desarrollo para controlar la calidad de los servicios. Es un negocio italiano, yo hablé con los ejecutivos aquí en México. Es política de allí. O sea, ellos tienen esa idea también, dicen que sería lo más. Sí. Y que ellos propusieron. Bueno, es abrir otra caja totalmente. Sí. Y ellos dijeron. No que allá en Italia dijeron. No es como nosotros somos constructores y nuestra política dice no vendemos equipo. ¿Quieres un computador? Bueno, tenemos contacto, vale. Pero adentro de tú y yo y de hecho me dieron decir con se lo voy a pasar aquí a mí, si a alguien le interesa, para que se conecte con ellos. Oye, Esteban. Esteban. Sí. No te quedes ahorita, voy ahorita. Sí, yo voy ahorita. Vamos a poner tiene razón, porque solamente switch. Tiene dos formas de conectar con su protocolo que le llaman SSMMI. Y se vuelta. Pues ahí está. Dice, estamos conscientes que vamos a vender menos equipo, pero o vendemos menos equipo o no vendemos nada. O sea, están las dos posibilidades. En cualquier rato empiezan a llegar productos europeos, productos gabachos. ¿No vas a dar curso próximamente en UDG? Él no me llama y que descubrí es que él parece que ellos usan mis materiales con otros instructores. Tal vez ellos no les gustan pagar mi precio, tengo no idea, pero ellos no me llaman nada. La UDG aquí, en Guadalajara, no me llama. La UDG en América me llamó, y la UDG en donde está el norte, por Chapala. No, el norte. Colotlán. Malo, yo lo tomé. Está. Bueno, no está malo. Pero no es control completo. Lo que pasa, hacen una reunión. Antes de los diplomados te hacen, ya ves, una informativa para que ya sepa uno bien de qué va a tratar. Entonces, me acuerdo que el día que yo fui, nos dicen, pues este módulo lo va a dar el gerente de tal compañía. Este módulo el gerente de tal compañía. Y así te vas diciendo. Y por ejemplo nos pasó una cosa, estábamos viendo algo de, no me acuerdo la verdad, estábamos viendo un tema. Los módulos de Apache pueden hacer clases de 8 o 10 horas para módulo con el módulo ModDAV. Sí, 15 minutos. No, pero el problema no era el tiempo, el problema era, eran gerentes, ya estaban desconectados de lo que era el sistema. Entonces les hacías una pregunta, oye, la vez que no me acuerdo, lo tomé hace rato, y no sabía. Decía, te lo prometo que te lo traigo la próxima clase, y sí te lo traía. Entonces hubiera sido más interesante que en lugar de que nos lo diera el gerente de la compañía fulanita, nos lo hubiera dado el jefe de ingenieros, o el programador jefe, o el encargado de las redes, que hubiera sido el dato a la mano. Por, como es el ITESO, pues el blog, luego ahí tú dices, es el gerente y el papelito del ITESO. Y sí está muy, o sea, digamos que para alguien que no conozca, yo le digo, es que yo tomé el curso en el ITESO. Pero ya, pero la realidad es de que sí es bueno, también no digo que no, o sea, sí, alguien que iba como yo, que no sabía nada, sí sale aprendiendo. Pero la verdad te lo pintan mucho mejor de lo que en realidad es. Un problema grande es que los que conocen normalmente tienen suficiente trabajo que ellos no tienen tiempo a enseñar. Yo no pago a enseñar. Y ellos que no tienen el conocimiento suficiente, pero tienen poco de conocimiento, ellos enseñan. Porque ellos no pueden obtener trabajo en la industria porque su conocimiento no está suficiente, pero es suficiente para enseñar. Y es triste. Ellos dicen en los estados que ellos que pueden, hacen, y ellos que no pueden, enseñan. Y generalmente es verdad. Sí. Y es una razón que a mí me gusta ocasionalmente enseñar una clase a la UDG o cualquier, que soy en la industria y yo tengo los clientes que pueden decir que yo sé cómo, y a mí me gusta ir a enseñar en este nivel de conocimiento que normalmente no está disponible. Porque ellos no pagan suficiente, ellos pagan muy poco por maestros, ellos pagan nada. Posible para mí trabajar con una hora en cliente para ganar con 6 horas dar, porque normalmente ellos pagan más o menos 100 pesos cada hora, muchas veces menos, y mis clientes normalmente me pagan 650 pesos cada hora para trabajar. No vale la pena enseñar. Para mí es mi trabajo, comunidad, para ir a enseñar. No es por el dinero. Dinero pago por cigarros y bus, y camión, nada más. Y no es solamente en México, es mundial. Mundialmente. No pagan a maestros. O las universidades que cobran mucho a los estudiantes. Ellos pagan los maestros, pero la verdad es que sus maestros no enseñan porque ellos deben mantener, que se llama tenure, que para mantenerles es necesario para ellos a desarrollar y a trabajar y a cada año publicar cosas nuevas, pero no tienen tiempo a enseñar. Entonces ellos tienen asistentes que ellos enseñan. De una manera o la otra es más o menos imposible obtener buen maestro. Y la otra, yo sé, por ejemplo, en mis clases de PHP, la UDG, ellos demandan que enseña una clase en 20 horas. Es tan difícil enseñar una clase en 20 horas. Es tan difícil. 20 horas es nada. Y ellos quieren enseñar una clase de PHP básico. Por ejemplo, por una persona que tiene absolutamente no conocimiento de programación. Ellos no saben cuál es una estructura de control, no saben cuál es un for o un if o un what. Nada. Y ha enseñado. Y lo escribe actualmente en libro y en curso que pueden. Si los estudiantes van después con los materiales a su casa a experimentar y a trabajar. Pero normalmente no, los estudiantes son en la clase y ellos van a usar el método de osmosis para la clase. Es como ellos aprenden, por puro osmosis. Y es la clase que tú le viste, es mi clase que puede enseñar esta clase en 20 horas y explicarle todo. Pero no tiene oportunidad en los 20 horas a experimentar con el código. Actualmente en mi clase experimentamos poco a poco. Si ellos tienen una pregunta, me voy a cambiar el código para mostrarles parte de la clase. Porque conozco el código, conozco el tema. Pero si sí, cuando ellos tienen instructores de Java enseñarle. Sí, de hecho fue conmigo, fue un instructor de Java. Sí, y no sirve. Porque Java no es otra cosa totalmente. ¿Tienen alguna otra distro? ¿Alguna otra distro? Tenemos Mandriva 2009.1. Sí, ¿quieres instalarle? ¿Quieres el disco o quieres instalarle sobre red o los dos? Okay. Porque puede darte un disco, un DVD, o puede instalarlo directamente de la red sin el disco. Pero mejor el disco, porque con el disco a la casa, si quieres agregar paquetes o cualquier, y no tiene internet, puede agregarlo en el disco. Pero tenemos los dos disponibles. ¿Disco? Okay. Yo voy a quemar un disco por qué tipo de máquina. ¿Qué es? 32 bits. 32 bits. ¿Es tuyo, Esteban? Ah, lo de ahorita. Oh, ok. Este artículo sí es cierto, ¿verdad? Sí, ando haciendo una investigación, pero ¿qué? Se me ocurrió. Ya ves que como que se tratan temas siempre, ¿no? Sale algún tema, pues a veces interesante, ¿no? Algunos dos, tres temas. Entonces se me estaba ocurriendo, ¿por qué no hacer en un blog ponerle los archivos, ¿no? El audio. Entonces, así como seleccionar temas, ¿no? Pues tal tema, y así como lo que se platica aquí a la semana, ¿no? Y subirlo, ¿no? Por si a alguien acá se le ocurre decir, habría, chinga, ¿no? ¿Qué onda con esto? Ajá. Por ejemplo, cuando se ponen a hablar de lo que están haciendo las empresas, acá que la vez pasada creo que era de Google Waves, algo así extraño. Sí, que están tratando de, que creo que es un proyecto, según me acuerdo. Ah, como que no, antes de instalarla, ¿tú sabes cómo instalarla? ¿Tiene experiencia? Ya lo instalé con siguiente. No, clic. De otra manera es mejor. Siguiente. La manera de Windows. Yeah, the Windows instala Windows. Pero la cosa antes es conocer qué está adentro de la máquina, porque a la fin de la instalación te da una oportunidad a configurar todos los dispositivos en un lugar que es más fácil de descubrir después cuando no tienes sonido, dónde ir, obtenerle para obtener tu sonido, si no tiene gráficos. Normalmente una máquina sin gráficos. ¿Tienes llamado ahorita? ¿Puro estudio? Entonces, él te da. Más o menos estoy de asistente de un investigador. ¿Qué tipo de gráficos? Y pues ahí. ¿Cuál es tu interfaz? Así. Estoy. ¿Tú tienes algo que ver con esta Vanessa Guzmán? ¿Qué Intel? De los de investigación. ¿810? En los edificios nuevos hasta arriba. En el de investigación, sí, que es coordinación de investigación y no sé qué tantos, ¿no? Ajá, en el W. Sí, ellos son de hecho quienes se encargan de hacer la coordinación, pero yo trabajo con Raúl Fuentes. Ajá. Sí. Sí, pues está en la oficina de enfrente donde trabajo. Son la oficina de al lado. Sí, pues estoy ahí, mantengo alimento una base de datos de comunicación. Mucho de lo que se escribe en comunicación en México se ha escrito, está ahí en esa base de datos, ¿no? Entonces, lo que hago es que me dan los textos y más o menos, a veces los leo. Comunicación social. Sí. No sé. Pero no tiene sistema objetivo. Sí, a veces sí están buenos y me clavo más, ¿no? Pero en general eso hago. Está bien sencillo. ¿Con eso pagas la maestría o es una parte? Una parte. Con eso estoy hasta ahorita. Todos los pagos casi han sido así. Entonces no debo tanto. Tampoco tengo que. No es tan esclavizante. Dispongo de horario, ¿no? Puedo ser cuando pueda, ¿no? Siempre y cuando cumpla, todo está bien, ¿no? Entonces, está chido. Ahora, y para este próximo semestre, pues ya, no está experimentado. Ajá, dar clases. Ojalá. No, pues yo creo que voy a empezar por las chiquitas. Él tiene él tiene una hardware detection tool que pueda ayudarte a descubrir. Pero pues ahorita ando en eso, en lo que termino, me faltan 6 materias. Son 18, me faltan 6. No, tengo un año. Hasta el próximo verano tengo que estar entregando investigación. Es la cosa, ¿no? Sí, pues, relajo, ¿no? Sí, es difícil ver cómo abordar el tema. Se mueve, cara. Ahorita nada más aquí, así de estar en contacto, pues aquí y un poco, reviso los correos, las listas de correos de Geleo y así, pero nada más. Y pero de investigaciones que tratan sobre otras comunidades, pues, que hay montones de literatura bien interesante, así de las que más hay es de Genome, de Apache, de Mozilla, de Linux, de GNU, algunas cosas, pero más Genome tiene cantidad impresionante de estudios. Bien raro. ¿Una comunidad de módulo? M-O-O. El módulo para las universidades. Open source y no está como aplicado, pero también no es una cosa así como que sí conocí, pero la comunidad, una comunidad que dé consejos a cómo hacer instalaciones y cómo usar el módulo, así no. Sí, yo he visto, la verdad que puedo buscar, me dijo que hay uno en Guatemala, hay otro en Perú, o sea, hay mucho desarrollo en Pues es que es una herramienta bien buena, bien útil. Y de hecho voy a la semana que entra, o dos semanas, cuando una compañía entra, que puede ser un plan de capacitación en la América Latina, una cosa que tiene el módulo. Sí. O sea, ahí conocí una chava que trabajaba manteniendo la plataforma, el módulo ahí en el ITESO. Sí, no parece. Es muy sencilla. ¿Y la instalación también? Sí, no. Instalar. Sí. Es que dos formas. La mejor forma de instalarla en México es con servidores. No vas a poner una infraestructura para. A menos que no seas una universidad tipo ITESO, tipo UDG, que tengas un desembolso muy grande en hacer conexiones reales a internet, pues por aquí lo mejor que te da es estar en son 2008 computadoras. Y para poner un servidor al décimo monito que tú se te cae el servidor. Entonces ya cuando son servidores externos, ya está todo lo complicado de visión ahí, ya no más se termina montando. Pero igual para escuelas que de repente, es para mi red, por mi red local, ahí sí habrá que montar el servidor y ahí se lleva. ¿Conoces Manriva? No, Mandrake. ¿Tendrán? Ellos. En Manriva tiene dos. Son dos. Ellos montan, ¿no? La red sobre sus servidores. Ellos lo tienen ahí trepado, ¿no? Sí, yo me imagino que Teso, UDG. Ponemos la. Aquí voy a dejar la autónoma, quizás. La autónoma en español. La UBA no creo. ¿Quién sabe? Podemos la UP. Con más de un lenguaje. Entonces, tantos seres que me yo acabo de poner esa plataforma a una otra que usa en español. Que hicieron los Es una escuela que uno no puede entrar a estudiar la prepa porque tiene que trabajar con la moda o estos chingados. Y esta es la escuela de la Universidad Internacional, Instituto Americano. Instituto Americano, sí. Entonces, para entrar a estudiar con ellos, tienes que estar trabajando en solo. Y ellos tienen su servidor, tú y yo, ¿no? Vamos a encontrar un hosting de gabacho. Pagaron hosting. Para tarjetas, para tarjetas, claro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Andamos aquí. Eso. Nicolás. Hola. Pues si no acabo, yo creo que me voy a aislar del mundo un tiempo. Si acabo, espero que sí. Si no me hago jesuita. No, pues a seguir ahí trabajando. Pienso pagarles con trabajo, no tanto darles. A ver hasta dónde puedo, ¿no? Puedo dar clases ahí, estaría genial. Además que hacen descuentos a empleados, ¿no? Algunas cosas. Entonces sí, definitivamente. Y está mucho menos competido aquí, creo, la onda de las escuelas. Es raro, parece que allá ya está muy saturado, ¿no? Siempre está, pues desde que nací, ¿no? Es el siempre que conozco, siempre he estado saturado, ¿no? El asunto de los empleos, muy saturado. Y aquí lo veo más holgado, ¿no? Con más espacios, más movimiento, ¿no? Más fácil integrarse. Entonces sí. 1, 5 y 6. Líder de opinión. Y más usable para el escritorio. Si con eso pago, ¿no? Si usas 512 y pasen la bandeja de las limosnas, ¿no? Ya va, a ver, tú no has puesto. Fue el sistema de servidor, ahora ponemos el puede poner 5, 6, 7, 8 gigas en USB. Fácil. Y VAR puede hacer VAR gratis también. VAR. ¿Usted le está pagando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por aquí andaba? ¿Le va a dar? Qué calor. Vengo de la calle. Y... Se dice que es SDA, Scuddy Drive, por cierto, va a usar emulación. Es que este símbolo, es de esta aplicación. Pero todo ahora... No, pues este tiene que parpadear cuando te ve. Pero esta semana. Ubuntu o cualquier... Bueno, aparte también hay que lo de la voz de la fecha de domótica y de hipmótica. Automatización de casa. ¿Se va a destapar solo? Perdón, güey, ahí te traje la... Y para no meterme en muchas broncas, me casé con una pinche marca, porque está bien cabrón encontrar productos. Hola. Hola. Buenos días. Y acaban de abrir ellos, porque ya no pudieron más, acaban de abrir sus protocolos de comunicación. Ah, ¿sí? Hay una... Hace el mes pasado salió un número de Linux Journal. Aquí están todos los números de Linux Journal gratis. Mucho sobre automatización de casas con Linux. Es que están 100% en el mercado. O sea, ellos tienen el 100% de los productos. Y todos los demás es muy complicado. Por ejemplo, Lutron, por ejemplo, Live Touch, todas las demás marcas. Leviton, nada más traen. Nada más tenemos para la luz, pero nada más esta parte. Ajá. Si alguien lo quiere, se puede llevar. Todo. Y abrieron los protocolos de comunicación, porque ya no pudieron ya mantenerse cerrados. Okay. Y todo, el simple, el frente de calle de los computadores. ¿Tú por TCP/IP? ¿Todo? Todo el simple. Si llegas a una casa, pues está 32, ya tienen sus pantallitas, y ya todas las conexiones las puedes hacer con sus protocolos normales que ellos manejan, con sus conexiones, todo lo tradicional de ellos, o ya también puedes con la opción de entonces hasta los conectores para prender la luz ya son IP, que de hecho ya no ellos usan conectores, usan touchscreens de este tamaño, ¿no? Sí. Cuatro botoncitos. Bueno, no son cuatro, dibujas así con la iconografía que tú quieras para... El software que yo he visto en de Linux Journal es, te permitía apagar la luz de tu casa, prenderla, lavar la alfombra, lo que quieras. Ellos tienen, las soluciones que tienen son muy, muy específicas. Ajá. Pero siempre está el típico de que, oye, y si le queremos hacer esto... Richard. Ay, pero es que mi refresco tiene un bug. ¿Está expandido? Sí. El gas, imagino. Pero es lo que acaban de hacer hace como dos meses. No, hace menos de tres meses acaban de ver todos los protocolos de comunicación ya para que el que quiera. Y ellos lo que están buscando, porque el centro de los productos, ellos no me lo dijeron. Pero uno de los que están metidos en las tripas de los tipos, ajá, y usan una cosa que ellos llaman Unix Frankenstein. Porque usaron pedacitos de Unix, o sea, no querían hacer algo propio, entonces usaron algunas cosas de Unix, no sé qué cosas, y otras cosas las diseñaron ellos para muy cosas en específico. Ya vieron que no podían continuar, ¿no sabieron? Empezamos en la plática ayer. Te metes a internet, haces la IP de un switch para que se pueda ver la ventana. Esté con sus protocolos. Hasta 10 copias, hasta 10 copias. El protocolo. Ya lo voy a ver. Lo que están buscando es gente que sepa con el PHP. Digo, ellos ya venden también soluciones ya hechas, que son las más comunes. Tienen 4 años probando en Australia, ya está ahorita aquí en México. Pero, por ejemplo, ellos estaban platicando que tuvieron en privatizado. En una parte, creo que fue en Zacatecas, cuatro edificios, era un corporativo, y que todo lo que era iluminación lo contrataban con el equipo de ellos. Entonces dicen, nuestros productos, nuestros ojos para el, ¿cómo se llama? La administración, dice, no está pensado para eso. O sea, ajá. Entonces ahí lo que se hizo, dice, se tuvo que traer un programador de Italia para que les hiciera. Dice, todos los edificios estaban conectados a internet, dice, pues, desde acá se les hizo una. Dice, pero estamos buscando a alguien que conozca Unix. Y tenemos que bajar. No, no puedo estar en internet, pero si los tienen, dice, no están usando el sistema, no puede ser, dice. Dice, porque la siguiente parte de ellos es el meterse todo lo multimedia también, o sea, ya directamente en el mismo control, televisión, radio, celular. Sí, claro. Aplicaciones. Órale, buena idea. Para aprender y apagar la luz desde tu celular. O sea, todo lo que sea eléctrico en tu casa, todos los controles ya les metieron ahí. Control de aire acondicionado, control de luz, control de comedor. Qué interesante. Está muy interesante. Y no hay quien haga eso, pero tiene dos o tres meses que no. No, y pues pueden poner, por ejemplo, paquetes de cámaras con abrir y cerrar persianas y luces. Por ejemplo, ellos ya tienen fotos que son pantallas digitales. Entonces, ya viene la iconografía. Digamos que para las situaciones domésticas la tienen muy cubierta. Las situaciones para la gente, para los caprichos, y la otra para lo que es la inmótica, que son más bien para edificios, que ellos se enfocan en lugares, pero ellos no sé, pueden abarcar edificios, pero en ese rollo se hacemos eso. ¿Inmótica se refieren como robótica inmobiliaria o qué? Automótica, automatización de casas. Inmótica lo mismo, pero para edificios. Inmobiliaria. Muebles, pues. Hola, ¿dónde andas? ¿En Chapala? Y esa es la. ¿Llegaron otra vez? Un software de prueba, ninguna grasa. Lo arrancas, te pones la IP, la que quieres conectar. Ok. Y tienen un editor de texto, que básicamente es un fusil del Shell. No tiene nada de. Número de IP, le pones la acción que tienes que agarrar, literalmente tengo los códigos, hasta 3422, tenemos una oficina en Monterrey. ¿Y cómo sabemos? Pues activamos la cámara de Monterrey para que te digan la palabra. Teníamos aire acondicionado, regulábamos los puntos, checkpoints de temperatura de los aire acondicionados. Enseñábamos escenas de casas en Guatemala que tienen ahí. ¿Ellos son de Guatemala o qué? Italia. ¿A quién? El chino. Los conocen más por quincena, que son los que. Casi la gente que no se mete en desarrollo los conocen porque son los que hacen los switches para los. Oh. Digamos que es la línea más conocida, pero ellos. Tienen una línea para cableado, tienen líneas eléctricas de potencia. Y son los únicos que. ¿Sí los has visto? Los interpones aquí en México, nada más hay dos, o los Intec o los otros. No, debe ser. Sí. Órale. No, güey. ¿Por qué necesitas infrarrojo? Tengo Bluetooth nomás. ¿Ya vieron linux.com? ¿Sí saben que la Free Software Foundation tomó control de linux.com? Métanse a linux.com. Es el nuevo Facebook de los geeks. Se hizo una idea Storm hace 2 meses. Pidieron opiniones y increíblemente implementaron todas las ideas, las famosas, todas. Querían que se hiciera un Facebook, que se hiciera una central de información de las distribuciones, central de documentación, todo lo que se pueda social, foro, Linux en el trabajo, cómo hacer tu carrera en Linux, bla, bla, bla, bla. Todo lo metieron. Todo, todo. Yo estuve, me tocó ser beta tester hace un mes, reportando bugs y cosas. Y ahorita tienen un sistema de participación, que acumulas puntos de gurú. Según lo que participes, puedes hacer artículos, puedes hacer participación en foros, contestar respuestas, porque hay secciones de preguntas y respuestas. Hay sección de how-tos, de documentación, aparte de la Linux Documentation Project. Y hay una sección de distros, que vienen más de 800 distros registradas. Más de 800. Linux.com era de SourceForge. Se lo dieron a The Linux Foundation, the Free Software, no, a Linux Foundation, perdón. A la Linux Foundation. No, la Free, no, pues dicen puro Linux, Linux, Linux. No dice GNU Linux. Ni nada. Pero sí, esa debería ser noticia de hoy. Está muy buena la neta. Y sí está chida la página. Un CMS. Sí. Para hacer foros. Bueno, conozco. Facilón. Lo que pasa es que es para un cliente que quiere empezar a poner que sea fácil administrar. O sea, que sea para el que lo administre y que no tenga mucha. ¿Conoces PHP BB? Sí, lo he visto, pero bien. Bueno, la versión, creo que es la 3.0 ahorita, la nueva. Está increíble, está muy bien. Pero está fácil para. Muy fácil de usar. Lo que pasa es que es para un cliente que quiere meter un foro en su página. No quiere el administrar. Él lo único que ocupa es, uno, administrarlo, alguien que no sepa de computación. Y la segunda es poder controlar el orden de los foros. Sí, o sí. Sea, que salga este primero y después este. No, ¿qué es lo que quiere, por ejemplo, tema 1 y todo lo que está en ese tema? En esa sección que no. Claro. Y el tema 2, subforos, pues, o sea, digamos, tecnología y dentro de tecnología, computadoras, no, software. No, tecnología, y a partir de tecnología, hay que correr los foros y luego otro que se llame sociedad. No. O sea, lo quiere muy sencillo porque tengo un amigo que es programador que a veces se mete con la pregunta y me dice, ay, los que yo conozco están, no sé cuáles conozco. Mira, yo conozco uno, el PHP BB está increíble, pero hay otro que hacen los mismos güeyes de WordPress. WordPress es un blog muy, muy famoso, un software de blog. Se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo, yo lo tengo instalado en mi página. Está muy sencillo y muy fácil de usar también. Fácil de acomodar todo es Ajax, o sea, agarras y arrastras y pones y ya. Y tiene soporte de Akismet, lo cual te ayuda mucho con el spam, para que no estén spameando. Entonces, la neta está de lujo. PHP BB y el otro, no me acuerdo ahorita te digo cómo se llama, ahorita me meto a la página y. Pero está muy bien el otro también. La gracia es que esté fácil así. Bueno, yo considero PHP BB como, pues, tan fácil como se puede poner un foro de fácil. Hay otro que se llama. Dejamos de instalar, se la haría yo. Lo único que yo haría es decirle: aquí por esto es esto, por esto es, y se acabó. Sí, sí. Para moderar comentarios o para quitarlos o lo que sea, le picas aquí y ya. Hay que bajarlas. Sí, pues el PHP BB está muy fácil de usar. tiene funciones avanzadas para hacer roles y para cuanta cosa, como todo foro, ¿no? Que se debe respetar, pero si no las usas no pasa nada, o sea, lo instalas y ya jala. ¿Quieres cambiarle tema? Bajas un tema, lo pones, ya. Sí, de hecho, nada más va a haber un moderador por cada uno de los temas. O sea, sí. Sí, sí, no hay problema, no hay ningún problema. Y cualquiera de los dos que te digo, el PHPBB o el otro, no me acuerdo todavía cómo se llama. ¿Cómo se llama este? WordPress. ¿Y para publicaciones tipo periódico no conoces alguna? Pues yo pondría un blog para publicaciones tipo periódico con categorías específicas. Con un tema del New York Times o alguna cosa, de que hay miles de temas, ¿no? No, lo que pasa es que también este güey, entonces le pueden. Ese va para más largo, pero ya también ya me la aventó como idea que la quieren montar. ¿Quiere hacer una revista virtual? Por lo pronto, mira, el Linux Journal ahorita está utilizando Drupal, que es un CMS, no sé si lo conoces. Bueno, ellos utilizan Drupal para esto, pero antes utilizaron WordPress. The Linux Magazine utiliza WordPress. ¿Quién más utiliza WordPress? Creo que Slashdot utiliza WordPress. Así es, puros grandes, pues. New York Times creo que utiliza WordPress también. No me han dicho que es para gente que no sepa, pero la gente es que yo no quiero que me estén hablando al sábado a las 3 de la tarde. Oye, cabrón. ¿Cómo le hago para? ¿Cómo le hago para quitar esto, cabrón? ¿Tienen manuales en inglés, en español? No, más allá de que sea fácil o no, lo que yo quiero es evitarme. Yo lo que siempre. El sábado a las 4 de la tarde. Oye, güey, échame la mano con esto, ¿no, cabrón? Mira, yo cuando he hecho instalaciones de ese tipo, yo siempre entrego manual en español, el cual de estos dos hay. Si la gente es huevona y quiere de todos modos que yo le esté resolviendo las cosas, yo les cobro caro. No, sí, yo también lo tengo, pero es que yo creo que el que es bueno. No le quiero hacer así descortesía de que un día que me hable el sábado a las 6 de la tarde, no voy a atenderlo, pues, pero. ¿Qué tiempo a comer? ¿Quiénes quieren comer? ¿Qué queda aquí? Yo voy a pasar ahora. ¿Cuánto vale? A 40. ¡Dos! Dos paquetes. Don está en camino, no sé si quiere. No me dijo nada. Y pienso que estamos listos por el resumen del mes con Tomás. Tomás. Podemos esperar a que. Entonces me voy a cocinar. Si quieres, esperamos a que vayas, ¿no? Para hacer. Aquí la tradición. Después tres paquetes de los paquetes. Yo no tengo problema, yo puedo esperar. Ok, 1, 2, 3. Ok, me voy a comprar girote. Entonces no me interesa tenerlo. Pero no quiero hacerle descortesías, pero también no quiero. Que te fregue y fregue. Un domingo que me hable a las 10 de la mañana. Oye, Pero es que mira, cualquier software. Dudo que haya un software tan fácil como para alguien que no sepa, no pueda. No, o sea al decir que sea sencillo, no me refiero a alguien que no tenga conocimiento. Sí, o sea, lo que te garantiza es que no va a tener que estar programando en ningún shell ni nada, o sea. Se va a meter en la consola de administración. Sí, o sea, básicamente es la receta de cocina. Aprendes aquí, das aquí y iluminas. Y aquí, a lo mejor ese es el agua. Para hacer el usuario, el administrador o el moderador. Para quitar comentarios de cabrones que se pasan de sí. O sea, hacerle todo así como que su recetario. Sí. Para. Si yo fuera, si fuera a hacer un solo foro, instalaría un software de foro como el PHPBB o el otro güey que no me acuerdo cómo se llama. Si va a ser más completo, que quiere el güey estar haciendo reportajes y quiere que haya foro y quiere que. Separados. Ah, separados. Uno es el foro. Otro es el. Ah, yo instalaría un WordPress para la revista y un PHPBB para el foro. Y ya. Así de sencillo. Y de hecho, si instalas el WordPress para la revista, el foro que hicieron los de WordPress se integra junto con el blog. Entonces, tu mismo usuario de la revista te sirve para. Sí, el usuario que te sirve para hacer comentarios a los artículos. Te sirve para poner posts en el foro y puedes poner widgets de los temas más nuevos en el foro, en el blog. Y sí, está bien interesante. WordPress.org, métete, porque .com es un host de foros. donde te dan renich.wordpress.com, tu blog. Sí, tu blog. Aquí se la chama mi Christian. Ah, ¿con qué? ¿Pero con qué? ¿Con Zen? Hey, pues sí, pero vamos a para actualizar, vamos a subtitular. Oh. Es diferente. ¿Cómo? Hay maneras de visualizar. Una es para virtualización y virtualización. Para visualización de school y virtualización. Y el full virtualización es como usar el VMware VirtualBox. Sí, de hecho es. Te conectas con un VNC al. Y para virtualizar, ¿no? Para virtualizar está modificado el kernel del sistema operativo. Para que utilices el. Y ve el hardware como si fuera de él. Y mi idea es. Es mucho más rápida la para virtualización. Mi idea es de los 16 servidores que tenemos, dejar 8 nada más. Órale, pero si ¿sí tiene suficiente RAM? Porque es. Nada, no, sí, las. Y dinero suficiente para comprar. Ahí se apagó. De hecho, es lo que le cabe al servidor, güey. No le cabe más. No mames, güey. En el manual. Hay servidores de 192 GB. En el manual dice que el servidor soporta DIMMs de 8 cuando los fabrica. No hay DIMMs de 8 listas. ¿A poco? No, más grandes de 4. Ah, cabrón. Pero el ¿qué servidor es? Un Dell 1435. Ay, y tú decías, no, Dell no sirve para nada y la chingada. No, son basuras, güey. Ahora resulta, ¿qué cabrón? ¿Qué quieres, güey? Es basura barata, güey. Sí, exactamente. Pinche basura barata está chida. El soporte técnico de Dell vale madre. Ah, bueno, pero ¿para qué quieres el soporte? No te van a dar soporte con wey. CentOS, güey. Falla un pinche equipo. Ay, te lo cambian, güey. Oigan, se me chingó, se me cayó el café. Eso es lo culero de Dell. Que llega el técnico, saca el servidor, lo desarma en el piso y luego lo vuelve a armar y lo vuelve a calar a ver si jaló. Si no jaló, dice, ay, pues ¿sabes qué será? Te lo cambio. Sí, güey. Ay, ¿sabes qué será? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Está bien, güey, está chido. Te lo cambian así. No, para cambiar de otro pedo, cabrón. ¿Qué proceso tiene? Opteron. ¿Ah, sí? Son 4 Opteron. ¿Está bien grande, güey? ¿Qué servidor es? Es Pacioli, se llama este video. ¿Pacioli? ¿Es nuevo o qué? Ey, llegaron los gemelos. Ah, déjame verlo, güey. Está bien picudo el servidor. ¿Ya le hicieron algo? ¿Ya le instalaron el CentOS y todo? ¿Y cuánto, qué RAID tiene? ¿Tiene RAID? No. ¿No tiene RAID? Es serial access. ¡Ah! ¡No mames, güey! Sí, güey, sal de mi cuenta, güey. No, no chingues, güey. No, pero encargamos un Quad Xeon a 3.0 GHz con SCSI. Sí, no, pues lo dejé. No, sí. ¿Con SCSI? ¿Cuántos? Dos nada más. ¿Debe ser un RAID 1 o qué? No, no creo. ¿No? Un RAID 0, güey. No, pues sabes que ¿qué hubo la vez pasada? Ah, hijo, ¿cómo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? El sábado próximo pasado. ¿Quieres espagueti? Ah, yo también. ¿Qué hubo la semana pasada? Nada, vinieron, estuvo muy petit comité, vinimos como 6 personas. Yo no estuve aquí, me fui a otro lado, a Guadalajara. Estamos en la agua, pero las partieron. No chance nada, pero y no vi muchos cambios en el grupo de nada, no más que terminaron el tú lanzaste como así tú trabajando. A falta de tantos, más bien a exceso de tantos comentarios. Sí. Sí. Pues es que fue lo que se me ha ido ocurriendo, me falta ponerle las fotitos, güey, pero. No pude ser. Te va a grabar todo. Se me hace como. Quiere grabar todo para luego sacar secciones para ver si las montan. Como que. Lo único que no es que quizás se podría hacer un poco sentimental. Supuestamente le puede poner a tu madre. A tu celular. Porque me ah, yo digo, puse como eran las básicamente las estaban aquí, incluyendo Debian, pero... No, ya no quiero. No sé, Debian, me falta espacio. Sí, Debian, pero digo, sería lo único, pues, que yo le vi. Mira, es que es este modelo, Fregame, Fedora lo puso por mí. El ¿cómo se llama? Mandriva, pues, qué obvio. Y y Ubuntu. Aunque yo digo, bueno, yo lo sí casi que para abajo. Sentirse como. Y. Digo, yo no creo que. Por ejemplo, dale ahí. La cuenta del dinero es eso, pues. No creo, que eso fue como. Yo por poner logos y cosas, hay que buscar cómo bajarlos, hijo. Porque no están tampoco. Con infrarrojo podemos bajar. No, antes. A ver, una prueba este, el de Paco. Ah, puede ser. Le abres así un hoyo abajo. Mira, pero la mía ya se balancea. Ah, todos estaban así. Pues la mía salió así. Están gorditas hoy. No, es que empanzadas. Para los que se hagan más. Vamos a probar otra vez. Más cojones, loco. No, está muy duro. Pues ahí mandé el código fuente. Sí, lo vi, pero. Si alguien quiere modificar, adelante. Y digo, mi idea sería que hiciéramos propuestas. Oigan, pues están estas 3, 4, 5. ¿Quién quiere moverle? Digo, ¿por cuál vota? Tienes que aplastar esta y esta. Igual los colores y todo, digo, yo no me considero ni cerca de diseñador gráfico. Y para bajar el volumen de. Entonces, lo que único que podemos hacer para es aportar algo y. Saber quién. Lo que más yo podría hacer es mandar un dibujo y que alguien que lo pase de pobres o algo, ¿no? Sí, pues sí, ese lo hice con Inks. Entonces, si abres el de Carmen Salinas, te abre. No, no, no. Y pues todo lo tengo en layers, las imágenes las tengo en un layer, los fondos los tengo en otro, los textos. No quiero. Entonces, pues ahí puedes editar lo que no te gusta. De hecho, está. Digo, no sé, pues. Digo, lanzo el comentario, yo tengo un grupo de serigrafía de hoy, de cifras. Tengo mucho. ¿Tienes primero el otro o qué? Mucho. Más digo, ya sé pues que la idea sería que. Ya les tengo ahí en el cuadro primero. Alguien que les hiciera y ya los rollos. Pero digo, yo pongo en eso pues la nueva edición de camisas o de latinas o folders. ¿Tienes un negocio de serigrafía o nada más el pulpo con? Pensaba hacer un negocio de serigrafía, un cuate yo, pero. Al final de cuentas no se hizo nada y no sé, hijo, ¿por qué no quiere? Y tienes prueba otros. Solvente, hay todos esos pintas. Pruebas. No tengo nada más. Yo tengo algunas cosas porque estoy intoxicada de mi vida. Sí, güey. Pues es loco con el solvente. ¿Cómo se pone el dedito? Es aguarrazo, te lo venden con otra cosa para que lo compres más caro. Sí, pero también hay. Ahí dale para arriba. Tintes, no. Pero yo compro el solvente. En mi casa, en mi casa hay un patio y tenemos un tapanco. Y era el único espacio que tenía para hacer mis pruebas. Sí. Y yo creo que se me va a dar una intensidad de que pues, con un vaso de leche no sabía el tamaño de toxina. Sí, no, te ponen, yo estuve de serigráfico. No, entonces tú leías la serigrafía. No, pero eso lo hice. Cuando, después de ser intoxicada dije, esta chingada de no, pero hay discos que tenía. Por ejemplo, todo lo que son tazas, tazas, todo eso. Tengo por ahí una teoría. Con el que limpias las pantallas. Y es súper. Bueno, pues ahí está la propuesta, ¿no? Digo, yo. ¿Tienes? ¿Y mesa de luz? No. No tengo más que el pero no se ocupa mucho. Si no tienes así. La mesa de luz que dices o el permeado que dices. La mesa de luz. Por ejemplo, hacer la pantalla. Si tú llevas la seda, yo tengo dos sedas, yo tengo dos marcos. Te vas allá a la de manzano, donde están todos los talleres. Dame la pantalla y la chingada. ¿Sí? En 40 pesos te hacen la pantalla. El marco. Sí, la cosa es que eso es porque sale la tinta, pues, la pantalla. Para que las vean, a ver si... Pues el Cristian se ofreció a echarnos el paro con el tríptico y ya que estuviera. Sí, podemos hacerlo. Te acercas a otro y le das. Ah, ya trajiste las estampitas. Por fin se me acordé hoy, güey. Estuve 2 días en el hospital porque se me alteró el ritmo cardíaco. Yo no sabía que me estaba muriendo. Sí, o sea, yo me empecé a sentir mareado. Ya cuando me empecé a sentir mal, dije, me he hecho un vaso de leche ahorita. Y ya no me metí. Y seguí, y dije, eso no es borrachera. A ver, déjale, pongo su nalgada, espera. Me dieron 10 días con un suero para estabilizar esa rocha. Pero me dijo, no, es que se te estaba alterando el ritmo cardíaco, cabrón. O sea, pues yo ahí lo pongo en consideración que ella y si va. Yo les aseguro desde lejos. Pónganlo. Muévele, échale la tinta. Ya no. ¿Dónde? Hay tintas que ya no son. Sí, está fallando. Ya no tiene la pala solvente. Ya terminó de descargar. Se supone que son para recortar. ¿Pero ya las traes en papel adhesivo? Sí, ya están en papel adhesivo. Ah, qué chido. O sea, tú recortas y pegas en algún libro, en alguna revista, en algún mueble. En mi cuarto. En tu cuarto, tu cama, ahí en la cabecera de tu cama. En el baño. La onda, ¿sabes cuáles son? Las de los coches también. Sí. ¿Ahí tienes plotter o por qué lo haces allá? En... Hay un plotter ahí en el trabajo y hay de todo. Hay de todo, güey. Está bien chido. El plotter está chido porque... para lo de los coches, esa es la onda porque se los cortan. Ah, no, de ese no tenemos. Sí, ya sé de cuál dices. Hay uno que sí tiene una... Es la punta la que cambia. La que va cortando, sí, de ese no tenemos. Tenemos el normal del pinche plotter como si fuera de arquitectura, güey. Sí, pero ese se le pone un tipo bisturí. El que dice él es el que... Sí, lo he visto, ese está bien chingón. Tiene aquí esta onda y luego tiene otra acá por arriba. Ya le quitas 8 puntos. ¿Te acuerdas? Ey. Yo tenía aquí antes. Es la cuarta, tercera, cuarta. ¿Cómo supiste aquí? No sé qué onda. Un distribuidor de condensadores y de cámaras. Pero ya ves que uno sí ocupaba instalarlo a un cliente, un sistema de circuito cerrado. Pero ocupaba ciertas cosas muy particulares y le empecé a preguntar. Y hubo algunas cosas que ya no me... te pueden echar la mano. Y yo me dijo, él está estudiando ahorita en la UDG y ha de haber escuchado, creo que escuchó alguna conferencia, alguna. Yo creo que lo de ¿en qué trabajo que yo me dedico más a la telefonía y a la automatización de casas, pero en la máquina ponemos que hacemos de todo porque somos varias personas hacemos máquinas. El teclado es más grande, hijo. Erika, las teclas son más chicas. Estas teclas son naturales. Son sencillas, así que no ocupan. Esas las hago yo. Cableado estructurado, estamos certificados como cableado estructurado. Telefonía, pero PBX. Con los abogados. IP, es lo que quiero hacer. ¿Y a usted le parecía como si fuera todos los de Valle, ¿cómo se sistema resolviéndose. De cierta forma tenían muy bien acaparado el mercado que ellos manejaban, pero ya hace 2 semanas acaban de sacar ya aquí que le llaman Fulipe, que ya no querían meterse en ese rollo porque lo toca. Conmigo. Dale, está chido. Pero si no tienen eso, dale, quita ahí. A lo mejor ahorita no, pero. Ah, sí, sí lo han buscado. Yo creo que dale, ya quiero ver eso. Ya está buen reposado. Pienso yo, ¿sabes? ¿Qué? Que ya tenían que meterse la telefonía y. Es que estaba muy bien segmentado el mercado de ellos. Está muy bien segmentado y muy bien trabajado. Dice que le falta un plugin, hijo. Pero el mercado de. Otro programa para que lo pueda tocar. Programa para lo que pasa es de que a ver si lo puede instalar por ahorita. Menos dinero puede ser algo mucho más algo mucho mejor pues con las soluciones de ellos. Don't turn off the noise. Pingüino, ¿no? Pero los pingüinos no viven dentro de iglú, viven fuera. Dice GNU Linux Inside. Ah, ya te entendí. A lo mejor en la PC de adentro el pingüino tiene Linux, ¿no? El pingüino tiene su la computadora con Linux. Echa la imaginación, güey. Entonces a lo mejor pueden poner un desierto y una cabaña. Sí, hijo, está que lo traje. La viola. Ya casi llega el espagueti, tranquilo. Sé que tienes hambre, pero. Entendemos la situación. Nariz 9.9999 software. Prende el aire acondicionado, entonces es mala onda, cabrón. Vale. Prende el aire, ¿no? Así lo que. ¿Dónde está el control? Ponle 21, cabrón, porque. Güey, ahorita que llegué me estaba asando y ya llegué aquí ya como quiera no tanto. Cállate la boca, parece un horno aquí, cabrón. Oh. Hace rato venía por la salud que era un estrechoques. Ah. Parece desde allá desde los arcos. Uno. Y luego acá otro más adelantito, más para acá, en el este, como la altura de que es del sur. Y otro acá ya saliendo al. Sí, quieren hacer trampa. Acá pues a la ciudad de Víctor, pero allá no. Open office. Ni uno. Debo regresarse a ahí. Ahí se siente el calor para que veas cómo está así a vuelta de rueda. El cemento que está irradiando. Parece que está es suelto el diablo. Papel de baño proprietary software. Ah, está chido. Está cada hoja, güey. A la chera. ¿Para qué te expliques con él? La semana pasada fui al baratillo y compré un Access Point Motorola. Ay, pensé que un rollo de eso. Compré un Access Point Motorola de lujo, cabrón. ¿Así? ¿Qué y trae Redius, trae SNMP, trae. No sé cuánto flash. Trae un puta madral de cosas. Güey. ¿Y cuánto flash trae? Pero ya está. ¿Se le puede poner de dedo? No, no se le puede poner. Soporta Power over Ethernet. ¿Ah, sí? Chimón. ¿Cuánto costó? 250 pesitos. De. El Richard es de 3, se trajo esas compus, güey. 200 pesos cada uno. ¿De dónde? Pentium 4, güey. 1.8 y 2 GB. Ay, también compré dos memorias inalámbricas, güey. Una Linksys y una Tricom en 100 pesitos las dos, güey. Bueno, tarjetas inalámbricas. Oh, el que se la lleva diciendo, ¿cuál es? Electricidad, dices memorias inalámbricas. Che, vato, güey, dice congruente. Congruencia, búscalo en Wikipedia, güey. Cabrón, no terminé la prepa. ¿Qué quieres que haga, cabrón? Pues algo de tu vida, por favor. Sí, güey, 50 pesitos cada una, papá. ¿Pero ya estaba flasheado el viejo o así ya de fábrica? Trae firmware de fábrica. ¿Pero firmware? Prepa, sí. ¿Qué firmware trae, güey? El de fábrica, el Motorola de fábrica. De hecho, ¿y las inalámbricas, las qué firmware trae? Traen, una trae Ateros y la otra trae SIDAS, güey. La Linksys jala poca madre, güey, pero poca madre que jala. ¿Y no es G? Es G, güey. Y la Tricom también es G. Y el access point también es G, papá. Todos con el mazo para amarillo. Jala poca madre, cabrón. ¿Y para qué es el access point? Tengo un chingo de access point ya, güey. Para las tareas. Cada semana que voy compro uno, cabrón. Si tú le dices el papá, entonces ella le dice la abuela. ¿Eh? Yo le digo papá a él, yo le voy a decir hermana a ella. Es tu tío ese, güey. Si Ronnie le dice a él papá, entonces es tu primo. Ey, o medios hermanos. No, tú, hermano. Es mi hijo bastardo. Total, que quién los entiende, ¿no? Es como la mafia, somos familia. La mafia. Como la mafia, el grupo, güey. No, bicho, me lo leen, ¿no? Over by Frugalware. Hijo, ¿qué es Frugalware? ¿Quién no conoce? Frugalware, Goofy, Content Management System. ¿El próximo mes? Yo vengo, ¿no? Pasan tanto tiempo. El agua sí, para que sepas un poquito. Lo que pasa es que como se llama por Estados Unidos, nos llegan muchas cosas de ellos que tenemos que entender un poquito. Estados Unidos está aquí cerca. No, ¿Y a quién le gusta Debian para que se ponga a recortar? Para arriba sí. Para sus CDs. Para un Ubuntu, Suse. Bueno, dicen. ¿Te cuenta que aquí estamos? No, Richard ha tenido mucha chamba y no ha tenido tiempo de. No, hojas son estampas en papel adhesivo que trajo Cristian para quien quiera Estados Unidos. Las imprimió y las son hojas, hojas de, hay una página donde vienen dos, ahí en la lista de correo mandaron el primero está México, vienen Estados estos Unidos, PDFs y lo mandas imprimir este tipo de papel. Estas son las muestras, porque después vienen hojas, por ejemplo una hoja de puros de estos, una hoja de puros de estos, para que puedas mandar a imprimir. Y falta nomás recortarlas. Simón. ¿Quién trae una? ¿Quién pasó tercero de kinder? Yo no, yo te lo veo. Richard debe tener, ya tiene de todo de herramientas. Él sí pasó de no, no, allá el pinche cuarto de herramientas que tienen, ¿no? Sí, sí. Todavía tenemos hasta una pistola láser ahí el cabrón. El otro día, ¿tú no estabas cuando vinieron los vatos estos, los gringuillos? Bueno, gringotes, pinches gordos. Hackercillos. Pues hablando de sus aventuras con los lásers en los 70s, 80s. Que era bien fuerte, compraban. O sea, la onda era comprar láser, sí, súper potentes y que los usaban, que se van a chingar. ¿No sé? Que les ponían enfriadores y cuánto chingado. ¿En los 70? Sí, güey. Que era así como la onda. No había mucho. Y después les estuvieron platicando de cuando trabajaban en compañías de telefonía, de telefonistas, de estar pacheando, pues. Es que fácil podías hablar, por ejemplo, a Japón, güey. Bueno, ¿quién eres? Ya va a terminar, ¿no? ¿Una cuarta libertad? ¿Son cuatro? ¿Dice que son tres? Ah, es que dicen cero. ¿En cero? ¿Vale? Se lo manda. ¿Freedom? ¿Cero? ¿Afinitar? ¿Cero, uno, dos, tres? Es que se cuenta que esta laptop se conecta a esa antena que el está allá. El otro día, la canilla tiene su libro. ¿Cuál serán las cuatro libertades? Nadie. Y el primero empieza a cristal, son tres libertades. Yo, no, güey, son cuatro. Son tres más una. Contando de cero, la libertad cero. Ese se comunica con este. Libertad cero, libertad. Pero por ejemplo, uno, ¿cómo lo recortas? Este no tiene poco sentido. Pues recortas ahí con mucho cuidado con un cúter. A ver, déjame consultar cuál es la cuarta libertad. Nunca supimos cuál era. Redistribuir el programa. Ahora sí, dale clic ahí. Dijimos que la freedom de correr un programa de cualquier propósito. Yo creo que sí. Hoy de nomás. Estudiar cómo el programa chero, funciona, no, cabrón. Y adaptarlo a tus necesidades. Prende la lira, güey. La libertad de redistribuir copias para que puedas ayudar a tu vecino. La libertad de mejorar el programa. Y liberar tus mejoras al público. No, la bota esponja. Para que toda la comunidad se pueda beneficiar. Es la canción. Me sacó de onda este, dije, México sin persotes. Oh, qué las. Gunther. Ah. No, pues no, es el Gunther. ¿Qué es eso, del ventilador o qué? Primero baja, ahí va. Este aquí. Pensé que eran estos. Entra en Linux.com. Se está fumando. Güey, es ilegal lo que estás haciendo. Fuera. Todavía no, faltan 22 días. ¿Cuánto? Yo ya me registré en lo de la... En lo de la... ¿Cómo se llama? Gay.com. No, sí, además, güey. No, ese ya me registré ese chingo. Ah, ok, ok. No, la de... Yo soy cliente contador. Sí, güey, yo soy de la página. No, le, lo del... ¿Sabe? Vengo de los... Tiene nombre de carro esa madre, güey. Lo que dijiste en los celulares. ¿Carrara? Renault. No. Ah, sí, te van a obligar. Ya, ya me registré y puse un blogazo de cómo registrarse. Ya, tengo como ya eso ya tiene tiempo, güey. ¿Por qué? El 0800, ¿sabes qué mamada, no? Pues no, mandas un mensajito con tu cu, ah, sí. No sé qué. Tu... Ah, ¿lo hiciste, tarado? Claro. Ah. Y puse un blogazo y todo el mundo dice, ¿pero por qué? Y hablo de melolengo, cabrón. Te acabas de escribir al Big Brother Nacional, cabrón. No tengo ningún problema y no creo en la privacidad. Vas a ver al rato, cabrón. Señor, y hablamos del Teletón. Se acaba de ganar un boleto de 1,000,000 pesos. Nada más que tiene que depositarnos 10,000 para poder este... Liberarle su millón de pesos, su camioneta y su celular nuevo. Vas a ver si no vas a recibir 1,000 llamadas de esas al día, cabrón. Sí, ya me registré. Te vas a acordar de mí, papá, vas a ver si no. Ya me registré. Si lo sabe Facebook, que lo sepa el mundo. No, acabas de venderle tu alma al diablo, cabrón. Ya se la vendí desde hace mucho. Nada, se la renta. Al rato te van a mandar llamar para que vayas a registrar tu huella digital, papá. Sí, güey. Voy a quitarte pero cuando y el ADN, pero cuando no leíste el libro de Orson Welles de 1994. 84. Ah, por 10 años de fallida, cabrón. ¿No lo leíste? Sí, vi la película. Ah, yo no vi la película, güey. Ahí la tengo, está muy buena, güey. Pero eso de Big Brother es una payasada. Ya vamos para eso. ¿Qué razón tenía Orson Welles, cabrón? Están poniendo camaritas por todo Guadalajara. El gran hermano, para... cabrón. ¿Qué tiene, güey? ¿Cómo que a mí qué que tiene? Me hablen Renich al confesionario. Así te van a traer, cabrón. No te debes nominar a alguien. Y va a ser un pinche espacio de uno por uno con un hoyo en medio, ¿por cabrón? ¿Por quién votas para que corramos del hilo en cabal? Ah, pues el pinche Cristian no me cae tan bien, ya. Sí, dice güey. Que compra access points y no los trae para ver. Todos los que has comprado. ¿Cuántos puntos le das? Ahí están en mi casa, todos apilados, güey. ¿Cuántos puntos le das a Cristian? Acabas de vender tu alma al diablo, papá. ¿Leíste los artículos en los que se basaron? Está chido, güey. Digo, ¿cuáles artículos? El 180 y no sé qué madre. ¿En la Constitución? Sí, en la página de renault.com.mx. Modificaron. Vienen, sí, vienen los artículos. Es en base a unas modificaciones que se sugirieron. ¿Y para cachar más narcos. Este es el primer paso, no nomás van a hacerlo al celular. Pues, ¿qué tiene de malo que respondas por hasta lo que en tú la haces? Biblia está escrito, dice, todos llevarán el número de la bestia, cabrón. Es el 666, güey. ¿Nunca has buscado el 666 en Wikipedia? No, güey. Métete, güey, está bien interesante. Pues, ah. El número 666, que creen que es 616. Y terminan el nombre de Bill Gates, cabrón. Era el nombre no, corto de uno de los emperadores de ahí. Y ¿en Wikipedia? De uno de los emperadores romanos. ¿Quién no era una democracia en la Wikipedia? Pues en Roma empezó la democracia, güey. Y luego, ¿qué pasó, pues? ¿Despertaste la cosa, ahí, güey, es que era 616 el número de... ¿Cómo era, se llamaba este güey? Este güey que era bien desmadroso. Ya güey. Ves, cabrón, ni, los, ni, los, ni te las fumas no, bien, cabrón. El que empezó, ¿Calígula? O el otro, güey, que no era Calígula. ¿El primer emperador cristiano? No, el primer emperador que se violaba niños y toda la cosa. Ah, cabrón, espérame. Pero este era el mero chido, tenía todo lo que se puede tener de... Sí, no, Atila no era la compañía, era de los humanos. De, pues no sé, güey, ¿con qué letra? A ver. Famoso. La, lo, las, ¿cómo? No era ni Cicerón ni Calígula, pues ya con eso debe ser. Bueno, un emperador romano, pues. Y la cosa es que era el número, nombre corto de este vato, güey, 616. Ah, okay. Y después, cuando empezaron a tener broncas con el comercio exterior, empezaron a designarle ese número como adversario, o sea, como la competencia era ponerle 616. Como nombre clave, pues. Al güey que vende pues chicles igual que yo, güey. ¿Para qué? Porque ese güey nos va a desmadrar la economía. Entonces, los extranjeros que vienen a vender son 616. Lo sigue cargando. Número satánico. Y Satán quiere decir, literalmente, es que, adversario. ¿Sabes qué? Tenemos que darnos cuenta. Vamos a cerrarlo. Entonces, pues, el número de la bestia, pues, sí. El del comercio, del libre comercio. La competencia de así, así puede decir Pepsi de Coca-Cola. Pues yo me acuerdo del Nata. ¿Qué es Satán al revés? ¿Cómo pegó ese libro? Ah, el Nata, sí. Y luego me metí a ver el artículo de Wikipedia también de los virus de Linux. De los virus de Linux. Que de 400 se subió a 800. Pero no dice, no dice que ninguno de los 800 afectó Linux. Que se transfiere a partir de los archivos. El problema fue que empezaron a desarrollar muchas cosas cross-platform, como OpenOffice. Entonces, el virus infecta OpenOffice. Archivo y archivos de OpenOffice. Los pasas a Linux y órale, siguen infectados, no te afectan en nada. Uh-huh. Pero a la hora de pasarlos a Windows, desastre total. Entonces nomás simplemente es transmisor. El problema es este, en Wikipedia está confusa la información porque en Wikipedia hace referencia a que se duplicó el número de virus que pueden sobrevivir en Linux. En el Linux, pero dice que ninguno solo ha sido capaz de infectar un sistema, pues de tener un sistema de que funcione. Por los sistemas de permisos de Linux. Pues. Por la arquitectura. Yo intenté bajar, porque sí, ya decimos eso, pero no encontré fuente ni nada. Instalar, instalar. Y luego viene una lista de antivirus para Linux. Ay, pero. Bueno, el CLAMA, por ejemplo, es para los Windows. Sí, para Windows. Y el CLAM es para... O sea, el CLAMA implementa CLAM. Y CLAM es para... Pero el CLAM, la filosofía de CLAM no es para que no te pegue el virus en Linux, sino es para quitar los virus de los correos que los usuarios de Linux de Windows utilizan. Como servidor. Al final de cuentas, es para el sistema Windows. Sí. No para tanto para los efectos del sistema. Pero ya hay, por ejemplo, AVG tiene su versión de Linux para Linux. El Kaspersky tiene versión para Linux. Y otros varios son como ya como 15 antivirus que hay. Para, hay como 15 antivirus que tienen versión para Linux. Y todos, soporte para Sandbox. Sí. ¿Qué te dices? Obvio. Para que los de Windows no se virulen. Te aviento las pelotas de tenis y no tiene. Mira, ay, con esa super raqueta. Ni así. ¿Quién es? Joven. ¿Cómo no, joven? ¿De qué la quiere ahora? ¿De fresa? De Jamaica. ¿Quién más quiere algo de tomar? Dale. Sí, pura. Clara. Acá, ¿vale? ¿No? ¿Quieren algo de tomar? ¿No? Ay, joder. Se supone que baja. Sí, pero hoy no trabajé. Andaba haciendo para allá. Fue un curso de egresados. Ahora el curso. ¿De nivelación o cómo le llaman esto? No, para ponerla a una empresa de entrenadores. Ahora el fichero. Sí, nada, es interesante. ¿Con arechabuelo? ¿Eh? ¿Con arechabuelo? Chabelo. Fue uno de... Carlos Lemos. Es del... Napi. No lo ubico. Sí, Martín da cursos para emprendedores. Sí. Creo que para el gobierno del estado, para emprender, para... Sí. ¿Y bien motivado el tipo o qué? Pues, no, más o menos. El último fue Cristian. Gracias, güey. Conferencia. ¿No quieres un refresco de tomar? Son cursos. Ahí de Sprite, de naranja. Hay coca, pero no es que la copa tenga que tomar coca. Está más enredoso que una bola de spray, para cuidar del gato. O sea, ahí te la traigo. Yo iba a meter un proyecto para ver si por el UDG me daban apoyos. Ahora sí, como, ¿qué nos pasa? Tenía que llevar casi el registro de nacimiento de, ¿sabes? Ahí no te puedo decir yo. Pero eso llega a un punto. Incluso había gente de ahí. Lo que pasa es que esos chavos de. ¿En qué año estás? Yo tengo todos los planes de apoyo económico los da, dependiendo del volumen de dinero que ocupes, los da una oficina que se llama Emprende de Guadalajara. Si no te la da Fojal, si no te la da G100. O si no te la da Secretaría del Estado, y si es cuestiones de informática, te la da una oficina que se llama Prosóscate otro, ¿no? Y lo que hace el ITESO, la UDG, todo, hasta Coparmex, es lo único que hace más acompañado para crear un plan de negocio, para que sea compatible y pueda sacar luego el dinero. Como asesorías, ¿no? Para que tú aproveches todos los beneficios. Sí. O sea, por ejemplo, Microsoft te da 80 mil pesos de capacitación, pero tú ocupas plantear un plan de negocios, un resumen ejecutivo, ellos te ayudan en eso, pero eventualmente por ahí tienen recursos. Te la destaco. También tenemos un... Cuidado nomás con Genache. Pero no es tan... Ah, que no va a estar batida. La mejor forma es, o por lo menos, porque yo lo estoy haciendo, mi secretaria de Economía me va a dar 80 mil baros, creciendo directamente con Coparmex. O Careitra, o a Secretaría de Economía vía Profor, porque al final de cuentas ellos son los que te van a dar el billete. El ITESO lo que hace de repente también es que hacen comunidades de toda España, que dicen, ah, pero los incubados, y entonces ahí a lo mejor tú puedes encontrar a un gerente de Coca-Cola, entonces ahí platicando tú le puedes proponer un proyecto. Digamos que esas son las ventajas. Y que te apoyen. O agarrártelo tú de cliente. O sea, digamos que son las ventajas que tiene TESOTEC, que son universidades de billetes. Esa es la ventaja, que de repente hacen sus reuniones, coparme, y de repente está el gerente de tal o cual. Y dices, ah, mira, yo hago base de datos, cabrón. Voy a empezar aquí. Le metes una idea, o por lo menos, ya te brincaste el de seguridad, la secretaria, la asistencia, o sea, ya te brincaste 20 cabrones para tener acceso con esa gente. A ver, ¿cómo te puedo ir? Me voy a seguir yendo a ver qué tal. Ya. Sí, eso. Por eso sí, no sé. 209. No, y no son iguales. Tú y IBM Linux. O sea, 11. Se me hace que. No, pero este es el producto. Sí, voy a. Oh, está rodeando. Ah. Es que está mal. A este punto remueve el disco. Que él va a arrancar y es necesario terminarle a la mano. No es problema. No, remueve el disco. Y que sí, tú no quieres. Es que vamos por esa mano, güey. Vamos por esa mano hasta que acabe. Patricia y Tomás van a tu casa, pero ¿qué más la puede? A ver el fútbol, que yo sí soy panadero. ¿Dónde? A ver el fútbol, que yo sí soy panadero. ¿Hay fútbol hoy o qué? Me confieso ser México contra El Salvador. Ah, que lo recibieron con cubrebocas los cabrones, ¿eh? Pinches mendigos xenofóbicos, cabrón, Pero fíjate que llegaron con cubrebocas, ¿no? Es que tienen razón, por ejemplo, el otro día yo estaba escuchando que los argentinos de vez que no dejaban llegar los aviones. Pero el otro día decían, bueno, ¿quiénes son las principales fuentes de información en español? Televisa y TV Azteca. ¡Grande, cabrón! La verdad era que decían, ¿qué veían los argentinos de México? Las calles solas, los estadios solos. Dice, pues, ¿qué van a pensar allá en Argentina? Ay, sí, que sean bienvenidos. O sea, realmente, ¿quién es la culpa? ¿De ellos que no nos dejaron entrar? Pero o de, también, o de nosotros que es compartida, decíamos, es compartida. O sea, el golpeo técnico también, ¿no? Que él empezó a bromear con eso. ¿Ah, sí? O sea, Oigan, ¿empezamos? Sí, adelante. Ya están todos bien provistos de... ¡Mira, mira! ¿Ahora se va? ¿Ya te vas? ¿Comenzamos? ¿Te voy a perder? Bueno, también. No, no, ahora te vas. No, puedes ver la página. ¿Sí? ¿Quieres el navegador? Richard, vamos a empezar. Allá, en el circuito. Ok, bueno, pero es la primera vez que vienes esto, ¿no? Ahí está la liga, esta página está en Linux Cabal, dice eventos de 2009. Cada sábado primero de mes hacemos esto que fue idea de Thomas, se llama resumen del mes. Y básicamente es comentar así noticias, a veces no las dan. O sea, que el curso fue libre. Empezamos en octubre y hoy toca la de. Las láminas siempre están puestas ahí cada vez que hago. Pues es este. ¿Otro estudio? IBM. Dilo sobre esto. Ya vimos varios en los meses pasados. Los resultados son: ¿por qué? Quizás dilo con eso, reducir costos otra vez. Por eso lo tenemos que poner en el frente. Ok. Muy importante. Ok. Dicen que el desarrollo todavía se limitaron, eran retos, sí, puede ser más, aún más cómodo. ¿Específicamente qué retos? ¿Qué significan? Mencionan ellos. Lo vi hace un mes. Más cosas, puede ser aún más cómodo, si lo comparas con menos, algunas funciones que menos todavía lo copiaron. También software especial. CAT, por ejemplo, no hay casi nada de finanzas, faltan aplicaciones. Y recomiendan atinar bien el grupo de los usuarios. Recomiendan primero migrar los usuarios sencillos. Usan un procesador de texto, un navegador, correo electrónico, claro. Eso es un estudio. Es el grueso de los usuarios, ¿no? Dicen que generalmente las migraciones salieron más fáciles y raro. Y hay que enfocarse también en la usabilidad, o sea, hacerlo bien cómodo. Aquí pueden leer todo el estudio. Una pregunta, ¿alguien sabe si en, o alguien conoce lo que es el COM en Windows? ¿COM? ¿Sí? COM, C-O-M. Es Component Object Model. Pero es más bien un modelo, ¿no? No, no es algo de... De hecho está el artículo en Wikipedia, le pones Component Object Model o COM. ¿Tú lo has usado? Es para vincular, ¿no? Como binario, ¿no? Algo así. Es que, bueno, si una aplicación en Windows implementa eso, se le puede controlar remotamente. Entonces, es una como modo de acceso neutral a los lenguajes. Yo aprobé en Python. Bueno, Python en Windows y luego bajas una cosa que se llama PyWin 32, que también es libre pero ya viene compilado, y copias el módulo y ya te cuenta que puedes lanzar Excel, por ejemplo, y empiezas a mandar, te puedes dar comandos y ya te cuenta que la aplicación tiene todos sus menús y opciones, las tiene en un árbol así como el DOM en las páginas web. Entonces vas encadenando así los objetos y, o sea, te cuenta este objeto, objeto que le pertenece a una propiedad igual a, le das en Python y como te hace. Entonces mi pregunta es, bueno, si lo conocían, que si alguien sabe si Linux sea algo parecido. Sí, claro, el proyecto Mono utiliza mucho eso. Ahí dice. Pero es que es se me hace que no es necesario siquiera algo como eso en Linux, porque por ejemplo PHP tienes su PHP. Que virtualmente puedes SUPHP. SUPHP. También hay un módulo de Apache que se llama SU, no sé qué. Te permite correr scripts. Y sabemos que un usuario con un script puedes pedir acceso a root. Ajá. Y puedes destruir el sistema si quieres. O sea, tienes acceso remoto al. Pues yo lo que tengo entendido del COM es eso, o sea, que los módulos son como cajas negras y es independiente del sistema, digo, el concepto por lo menos, y tú puedes ir y utilizar el código que alguien ya no ha escrito y implementar. Entonces, pienso que puede funcionar así con Linux y con Google, o sea, no, no es inclusive con, qué sé yo, exclusiva. Otro más bien como que Windows no tiene la funcionalidad, no tenía la funcionalidad antes. No, ya tiene mucho tiempo. Sí, sí, que desde Windows 98 y me acuerdo de él. Y la Wikipedia pone como competidor a Orba. Orba. Creo que lo que se manejaba por lo menos en el lado de acá era Novo. O sea, cuenta que en el Windows supuestamente la calculadorcita la puedes desde un script en DevScript o en Visual Basic o en C o lo que sea. Hay una forma muy fácil que la lanzas, así, hay una como en la cuenta calculator.application. Lo mandas, creas un objeto, aparece la calculadora y luego le empiezas a mandar keys o así lazos y hace lo que hace y ves. Pero puedes, incluso puedes, bueno, yo no soy muy programador, pero me acuerdo que lo vi en un diplomado precisamente aquí con mi empresa. Que tú puedes inclusive manejar no solamente Corba, sino SOAP, por ejemplo, de Windows, y utilizar esos componentes, servlets y lo que quieras. Pero hasta a nivel mucho más bajo. Sí, pero eso es que pues yo la verdad no. Habría que ver. Bueno, no será. Sí, hay dos procesos buenas. Acá se realmente tiene una noticia de que hicieron un contrato con Microsoft en España. Microsoft vende sus servicios, también donan hardware, etc. Por supuesto, todo con Windows. Aunque ya tenían, por ejemplo, en Cataluña un proyecto de donar laptops con software libre a las escuelas. Hubo mucha protesta y al parecer frenaron ese proyecto con Microsoft. Hubo éxito en la protesta. O sea, la protesta tuvo suficiente peso para detener el. Mucha gente, empresas, etcétera. Ahora la secretaria dijo que van a poner el software libre en las laptops que van a donar a los colegios. Ese es un partido, ¿no? El partido socialista de obreros de España, bueno. Pero a ver, no tengo. O sea, iban a regalar laptops con Windows y ahora lo van a hacer con. Pero lo que yo entendí es con Windows y el proyecto de software libre implementado sobre Windows. Iban a darlo con Windows y se encaminó la gente y dijeron, no, Windows no, libre. Hay muchos proyectos así en España. Hay, de hecho, hubo un gobernador que estuvo apoyando mucho el software libre en España, en Extremadura. Sí. Siendo uno de los pues, regiones más pobres de España. Son los únicos que tienen una computadora por niño en las escuelas y lo lograron nada más dejando de pagar las licencias de Microsoft. No. Y pusieron Linux, hicieron su propia distribución de Linux, basada en Debian. Linux. Uh-huh. Y tienen hasta un comercial en YouTube para niños, pues muy, muy simple, muy. Te lo puedes llevar y usarlo en tu casa, es un Live CD, cosas así, entonces. Está muy interesante. Bueno. El próximo mes la DEFCON será en la Extremadura, en Cáceres, y el ayuntamiento de la Extremadura patrocina el evento. ¿No? O sea, nos dan la universidad para el ayuntamiento, pagan la comida, muchas cosas. Yo voy a ir a finales de agosto de julio. Okay. Bueno, otro, en Suiza. Sí, en Suiza, la Administración Federal. No, era el Ministerio de Construcción y Logística. Ah, sí. ¿Sí? Dieron un proyecto a Microsoft sin una convocatoria pública, como le exige la ley. Dijo, no ocupamos Windows y bueno, lo compramos de Microsoft. En vez de decir, no ocupamos el sistema operativo, queremos hacer esta y esta, esta cosa con eso. Red Hat fue líder, ¿no? Lideró la demanda. Red Hat, Multivention y otras dos empresas. Claro, frenó esto y tienen que hacer una convocatoria pública ahora. Vale. Son noticias buenas donde frenan macho sobre Europa. Una pregunta, la Suiza es parte de la Unión Europea. Sí. No. No, ¿cómo no? No, güey, ¿cómo crees? No. No, no, es claro que no. Por eso se mantiene tan independiente. Sí, no, güey. Bancario, sí, pero... No les convenía, por ejemplo, los bancarios. No, que tienen el pinche lano, ¿no? ¿Cómo crees? Los güeyes. Los compran a todos ahí. Tanto que es multichangarro, cabrón. No era lo puto. ¿De qué es el multichangarro? No, sí, se no. Suiza se cose aparte. De hecho, ellos dicen que ellos son Europa. ¿Quiénes dicen? Suizos. Mira, güey, aquí tienen lo más famoso, de famoso tienen las enchiladas. ¿Eh? Y la Cruz Roja. La no, okay. ¿Cuál Cruz Roja? La Cruz Roja. Okay. La bajita. Continúa. Ah, también se acabó el juicio del artista Juanero con Francisco. Pues ni siquiera hubo juicio. Sí, llegaron a un acuerdo, sí. Y con condiciones buenas. Si esto se olvida instalar, puede ser el Free Soccer directo que tiene la responsabilidad de cubrir la GPL en la empresa y tiene que mandar recortes a la empresa. Perdón, ¿qué es el Free Soccer directo? Es puesto un puesto que crear. Responsable ah, okay. De cubrir la GPL en la empresa y tiene que okay. Dar recortes al Free Soccer Manager. Yo me acuerdo cuando empezó. Era un puesto, no hubo puesto. Okay. Cuando empezó la demanda fue porque ellos estaban utilizando Linux para muchos de sus. Pero un chorro de sus. Linksys, ¿no? Sí, de sus Linksys. Y publicaron casi inmediatamente el código fuente después de que salió la noticia, pues. Ah, sí. Salió la noticia y dijeron la Free Software Foundation contra Cisco. Y a la semana ya estaba todo el código fuente publicado. Sí, esa zona ya tiene años. Sí. Esas años están pidiendo. Código fuente. Sí, publicaron antes el código fuente, pero después se le pidieron mucho y amanecer, etcétera. Y tienen que informar a sus clientes sobre sus derechos, tienen que publicarlo en la página web y pagan una indemnización a la Free Software Foundation. No dicen cuánto. 10% del costo de. Es que no y es por cierto del movimiento. Ah, sí. Postfix. ¿Alguien usa Postfix? ¿Lo usé alguna vez? A mí me gusta mucho, uso frecuentemente para servidores de correo. Por fin se pueden usar múltiples instancias en la misma máquina. O sea, es más fácil. Tener un servidor para el correo local, para externo, para diferentes dominios o el transport. Y es mucho más flexible ahora. Se puede controlar con el comando post multi. Y luego es también el stress affected mode. O sea, cuando el servidor de correo tiene mucha carga, cambia algunos valores, por ejemplo, timeouts, etc. Serán más cortos. Para la situación y es compatible ahora con Beta de Zendmail 8.14. Yo siempre he usado Zendmail, pero alguna vez usé Postfix y todo. La cosa es que ahora en Fedora, a partir de 11, Zendmail ya no es el default, es Exif. O sea, está migrando a Exif y creo que Ubuntu también. Exim. Y creo que Ubuntu también va a migrar a Exim. ¿No más en mail? No más en mail. Oh. No sé. Exim sí, utiliza MySQL, tiene mil cosas buenas. Otra cosa, pues bueno, que pueden tener muchos correos, alguna conexión, que sea mail, Postfix, pueden tener Gmail, fue muy popular. Hacen una conexión y mandan todo lo que les falta. ¿Sí? No, Postfix. Sí. Pero Gmail era muy, muy ineficiente. Por ejemplo, si cuando tenías un correo con múltiples destinatarios del mismo dominio, no mandó todo en un paso. Había una conexión por destinatario. No. ¿Sí? No, Gmail. Sendmail y Postfix, sí. No. Gmail, no. No, Gmail. Pelea. O fue de manera configurable. A decirle, abrir una conexión mundial, todo el correo de conexión. Sí, un solo dominio, sí, Postex lo hace, pero manda con una conexión. Pero no, y Axiom, sí. Sí. Y Google tampoco, ¿entendemos? Alguna vez funciona, hace años, porque hace algunas cosas muy raras. Sí. Por eso es muy lento en algunos benchmarks. Pero muy muerto. Cumea. Y solo la gente que compra, que usa Cumea, solo dice, no, tengo problemas, no puedo resolver. Sí, por ejemplo, Anti-Spam entró muy tarde a Cumea. Ni siquiera sé si ya es parte de Cumea mismo o si necesitas parches para combatir el spam. Móvil. Es distro de la FreeSoftware Foundation. Una decisión de Intel para Netbooks. Pero la FreeSoftware Foundation dirige el proyecto, ¿no? ¿Es ese cierto? Hay lana de Intel ahí, güey. Pero FreeSoftware Foundation está metido. Y ahora lo esperan en la Linux Foundation. ¿La Linux Foundation? Yo pensé que era la FreeSoftware. Bueno, no sé. No, que es bueno, Intel está detrás de ese, son sus desarrolladores. Es una distro. Tiene un proyecto en para Linux Foundation. Con una Wii totalmente diferente. El manejador de pantalla está excelente. ¿Derivada de dónde? ¿Derivada de qué? ¿Empezada desde cero? Sí. ¿Shooter es el manejador? Es un concepto totalmente nuevo. Ahora acá, rápidamente. Es como ese toolkit que utiliza OpenGL. OpenGL, OpenGL y maneja el concepto de timelines. Y está muy bonito. Sí, está muy bonito. Es otra cosa. Netbooks. Moblin utiliza eso. Y por ejemplo, sistema de paquetería que usas. Bueno, obviamente el Wii, o sea, el desktop, pues, es una cosa. Ya la paquetería creo que utilizan RPM. ¿Por qué? Porque el administrador era... O sea, habrá que bajarlo para verlo, ¿no? Sí, bájelo. El beta está muy bien. Ey, sigue siendo beta. O sea, primera versión beta. Ey. Y la instalación es facilísima. Está. Next. Es para Netbook. No, deja tú, nomás le das DD del ISO, DD a tu USB, la conectas, te olvido. Excelente. ¿Y cambiaron el gestor de ventanas o reciclata? No lo conozco. Vale. ¿Y para Patricio, aquí hay un reproductor? A Flash. Ah, sí. Pero está en Flash. Ah. Bueno, baja el Ignash. Hay mucho interés en este segmento del mercado. También Ubuntu tiene su Ubuntu Netbook Remix. Sí, que atina las Netbooks también de Google, Android y Microsoft también, para que sí, Windows 7. ¿Tiene versión para acá? Bueno, eso ya es más conocido. ¿Pero qué es el código? ¿Por qué XP? No, una versión de XP. Es una strip version de XP, hasta de Vista y de también Windows 7. También es muy barata. Ah, ¿sí? Para ganar el mercado. Pero antes, para darte una licencia te piden que tengas menos de, creo que 1 giga de RAM, menos de 1 gigahertz en tu Atom o 1.2. No, tiene 1.6. 1.6. El disco duro, 160 gigabytes es el límite, la pantalla 10 pulgadas. 10, no 12. Estos dos límites. Hay muchas netbooks con 12 pulgadas. Entonces las de 12 no pueden utilizar. Y Intel también tiene límites. ¿Ah, sí? Si no dan el descuento, es mucho más caro también la pantalla. Entonces, IA puede tener éxito o ARM. Y en ARM no puede ir a Windows. El Ubuntu Remix es disponible al sitio FTP de cada. Y tiene solo un tablo. Sí. Atom. En la MOBAS no funciona conferencia de seguridad, explicaron en una plática una nueva forma de ataques a aplicaciones web. Se llama HTTP Parameter Collusion y funciona de esta manera. Normalmente, por ejemplo, con un GET pasan los parámetros aquí, parámetro 1 y un valor, pero con eso repiten el parámetro con otro valor y no está definido qué pasa en las aplicaciones. Algunos sobrescriben el primer valor, otros mantienen el primero y también encontraron otros que crean un array para guardar todos los valores. Entonces está indefinido el comportamiento. Hay que tener cuidado y filtrar y examinar bien los valores que pasan en la vida. Cumple 25 años este mes en junio. Ya sola la noticia. uno de tus compañeros es el autor original. ¿Eso es otro? ¿Sabes? Ex compañero. Ex compañero. Ah, ya. Ya terminaron. Pegaron la especificación, pero lo implementaron de tal forma que no permite interoperabilidad. ¿Por qué? Si tú abres un archivo ODF, las fórmulas, si tú abres el archivo, las fórmulas que son leídas del ODF se van a convertir a valor, es decir, en el XML, de donde viene el OpenOffice, viene la fórmula, pero también se salva el último valor que tuvo. O sea, si la fórmula era esta celda más 1 y acá había un 1, es el último valor, un 2. Supone que para cargar rápidamente, pum, arrojas los valores que tenías antes y después recalculas. Bueno, silenciosamente avientas las fórmulas al death mode y se quedan los puros valores, entonces no vas a poder hacer otra cosa. Esa es una. La otra es, si tú creas un archivo, por ejemplo, de Excel, ¿no? Lo salvas en ODF, las fórmulas se van a salvar en un space que es MS o XL, o sea, Microsoft Office Excel, dos puntos y luego todos los valores. Las aplicaciones que ahorita existen, que leen ODF, no van a leer eso, van a leer nada. Yo intenté cargar esa cosa en un office del trabajo para precisamente ver lo del tríptico, no pude. Bueno, si quieren más información, ahorita la siguiente lámina viene más, pero esta nota del blog es de Jeremy Allison. Si recuerdan, Jeremy Allison es uno de los creadores de Tiempo con Andrew Bridger de Samba. Y Jeremy tiene muchísima experiencia, ¿no? Pues él escribió, dice que lo que hizo Microsoft, y es por eso interesante entenderlo, es lo que en Inglaterra se llamaría work rule, o sea, trabajar a pie de la letra. Dice que en Inglaterra, si los sindicatos quieren así, como decir, a ver, vamos a negociar, se ponen a trabajar a pie de la letra. ¿Qué significa? Vamos a poner el caso de nosotros, ¿no? ¿Sabes de software? Te contrataron como desarrollador de software. Y toda una máquina ahí se le sacó el cable de red. Así lo pone Jeremy. Tú si trabajas al pie de la letra, es, yo soy de software. Se sacó un cable de hardware. Llamen a un ingeniero de hardware. Y tú no haces nada. Ya está tirado el cable. Y así, o sea, dice, por ejemplo, la cafetera. Pues, sabes que yo no la voy a rellenar porque es peligrosa. Yo no soy experto en entrega, no soy experto en al encargado de mantenimiento. Entonces, si la gente se pone así, una empresa truena, ¿no? Porque, oye, ¿me puedes ayudar con esto? No, yo no soy. Entonces, haz de cuenta que ahora yo que tengo copiadas. Ciertamente, ODF, y eran los argumentos que tenía Microsoft cuando empujaba lo del OXML, no tiene todavía definidas las fórmulas. Pero en experimentos que hizo otro cual, que se llama Rockwell de IBM, sí puedes interoperar. A pesar de que el estándar no tiene eso, entre varias aplicaciones, y te pone ahí una hojita de Excel, hasta la puedes descargar y que es para que hagas pruebas y veas lo que él hizo. Entonces realmente aquí la lección es, pues dicen que sí lo soportan, pero en realidad lo hicieron de manera que no hay, pero para él, pues, para el caso es. Es como que lo boicotean a propósito. Y me gustó este parrafito de Rob Wade en este artículo. Aquí es donde vienen los ejemplos de Excel, donde vienen de Symfony y de otras aplicaciones de Open Office, de K-Spread se llama, la hoja de cálculo de K-Spread. Bueno, me gustó esto porque lo resume. Disculpe que está en inglés, pero dice, tú puedes realmente hacer que conformes o que cumples con un estándar, pero no vas a ser interoperable. Y pone el ejemplo de dice, y para cualquier estándar, o sea, por ejemplo HTML, tú puedes un navegador, que si no le ponen ningún valor de font ni color ni nada, todos tienen sus propios defaults, ¿no? Pero dice, puedes poner uno que ponga letra blanca sobre fondo blanco. La mayoría de las páginas no te ponen eso, pum, no van a jalar. Se hace incompatible, no interopera, pero es cumple con HTML. ¿Sí? Pues la mayoría de los navegadores llenan ese vacío con algo sensible, ¿no? Algo sensato. O sea, ponen negro sobre blanco o blanco sobre negro. Entonces, ese es el truco aquí. Que los estándares son voluntarios, están hechos para que la gente pueda coordinarse. Los estándares no están hechos para que te obligan a ser interoperable, ¿no? Entonces es bueno entenderlo si quieren meterse a esas dos ligas. Está interesante, ¿no? Como sí dicen, pues sí lo implementamos, ¿sí? Pero lo hicieron buscándole la forma que no puedes trabajar. Entonces, por ejemplo, si hubiera un deal o así, un concurso, una empresa, un gobierno, si yo tuviera el poder de decidir, ir a ver la idea de Microsoft, mira, aquí está este archivo, quiero que tu aplicación lo lea. Y al revés, de tu aplicación quiero que lo lea y no van a poder. Pues cuando sí puedas, vienes otra vez. Seguramente va a decir, ¿sabes qué? Es que ODF es chafa, mejor usa OOXML, sí, claro. Y ya van a hacer. Yo diría, pues sabes que está primero ese estándar, porque cumple el primero ese y lo ya lo puedo implementar. Y ya. Bueno. Otra cosa interesante es este sitio que se llama Linux Defenders, aquí está la liga. Es un sitio más o menos reciente y lo que se trata es de reducir problemas futuros por patentes demasiado amplias. todos entendemos que es una patente. Sí, registras tu idea. ¿Cualquier idea? ¿Cualquier concepto que hayas desarrollado tú? Debe ser algo que tenga que ver con la solución de un problema. Tiene que ser algo novedoso. Es una idea, pero tiene que ser una idea, algo novedoso que no estaba así en el programa en el estado del arte. Algo que no sea trivial. Según la ley, tiene que ser técnica. Entonces, en sí la invención es una cosa. Y si alguien quiere obtener una patente, ese es ya un segundo paso. La patente lo que te permite es prohibir a todos los demás que lo inventaste. ¿Sí? Pues el problema es que el sistema de patentes, que tiene un poquito más de 100 años, es relativamente reciente, ha sido abusado. Entonces, ahí lo que se llama patentes amplias, lo que dicen es, pues yo inventé esta idea, pero la ponen en la forma, los abogados le buscan la forma más vaga que se pueda hacer de manera que abarque lo más posible. Y son lo que se llaman patentes amplias o reivindicaciones amplias. Entonces, ese es un defecto del sistema y lo que están tratando es tratar de que eso no afecte al software libre, porque sí es terrible las patentes de software. Porque no es que tú hayas copiado algo de un programa de otra parte, que es por derecho de autor, sino que simplemente una idea que se te ocurra a ti, alguien ya la patentó, ya está así. Ya no la puedes aplicar, excluido. No. Entonces, este sitio está implementando tres programas para esto, para ir viendo ahora y al futuro. Una es ayudar a que la comunidad participe en este programa que se llama Peer to Patent, que es de la Oficina de Patentes y Semánticas de Estados Unidos. Ellos lo empezaron hace unos años, un año o dos. Es durante el examen de la solicitud de patente. Entonces, a través de este programa de Legal Defender, tú puedes entrar, o sea, más fácilmente accesar este programa para que tú ayudes con tu ingenio, tu experiencia o tu conocimiento a tratar de que la oficina no apruebe solicitudes de patentes que están viciadas, o sea, ya existía esa idea y está implementado. Entonces, como lo del famoso clic, ¿no? Sí, el doble clic o drag, click and drag. O simplemente alguien que se mete la solicitud a ver si pega, ¿no? Entonces, como no tiene suficiente personal lo que tiene patentes, pues no van a poder examinar todo lo que hay en todo el mundo ya publicado. Si algo ya está publicado, no se puede patentar en ninguna parte. Entonces, ese es un proyecto. Otro programa es el post-issue, o sea, ya publicados patentes en lo mismo. Es ayudar a revisar patentes que ya existen a ver si son válidas. Si una patente resultó que se emitió, pero se pasó por alto, que ya existía una publicación o alguien ya había implementado eso, se puede anular, se puede dar de baja. Se da un proceso, pero entonces es tratar de que esto es ayudar a que la comunidad pueda participar en este programa, como guiar a la gente. Y otra muy importante es esta, que se llama Defensive Publications, es evitar que se patenten ideas. Ahorita la repito con la siguiente lámina. Esa es muy buena, esta es gratuita, es muy fácil de hacer. ¿Una pregunta? Pues esto es muy interesante que estén implementando eso. Entonces, las publicaciones defensivas es algo muy antiguo. Dijimos que para patentar algo tiene que ser una idea novedosa. Es novedosa cuando a nadie más se le ha ocurrido. Si a mí se me ocurre la idea y la publico en la televisión o en un periódico, o sea, ya la divulgué, ya no puedo soltar patente. Entonces, una publicación defensiva es yo voluntariamente, se me ocurrió una invención y la publico. Con que está en un periódico, en algo que se puede rastrear que ya que existió. Si le pongo en página web, no es muy rastreable. Pero si bueno, solamente que vas con un notario y dices que, mira, que descarga esta página y da fe de que viste esa página, lo imprime, o algo así. Así sí. Pero así que está en tu página, es que estaba ahí. Así, pero. Entonces, este es un recurso muy bueno contra los patentes de software y se está disponiendo la comunidad, no cuesta. Y básicamente es describir lo que se te ocurre, un método, un dispositivo para que entre el dominio público y sea arte previo. ¿Sí? O sea, arte previo es lo que ya existe. ¿Sí? Esto es idea de este organismo que se llama Open Invention Network, está apoyado también por Software Freedom Law Center, que empezó hace como unos 4 años, creo que es en Nueva York. Son uno o dos abogados que están como licenciados que vamos a defender la libertad del software y la Linux Foundation, que la conocemos. Si quieren entrar aquí, donde apenas entran, dicen que son las publicaciones defensivas, tiene un FAQ muy bueno. ¿Un qué? Preguntas frecuentes. FAQ. Bueno, respuestas. FAQ, y tiene un, algo de proceso, que esa cosa tenía. Digamos, está bastante bien para que entiendas cómo se trata todo. Entonces, si uno se les ocurre, a nadie se le ha ocurrido hacerle así, hacer una aplicación. Piensen, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar que esto, o sea, puedes darle la idea a más gente o desarrollar, ¿sabes qué? Esto lo pueden implementar en Genome. Órale, mándales. Pero sería bueno que supieras que ya esto, entonces publique lo primero. De hecho, otra cosa que tiene esta página es tener ejemplos. ¿Como un wiki blog o...? No, haz de cuenta que ejemplos que ellos ya han procesado, ya te cuenta que es una descripción de cierta forma, o sea, es una forma de que la aplicación sepa cuál es lo que vas a dar, la opción siguiente que le vas a dar en base a tal algoritmo, no sé qué, del algoritmo explicando tres renglocitos, esto. Pues ellos se encargan de que tú lo escribas, pero, o sea, tienes que loguear. Nada más, ojo, si trabajas en una compañía, cheque nada más en la compañía cómo está eso, porque lo mejor sería hablarlo, o sea, es que quisiera publicar algo así, si están de acuerdo, adelante, igual que tengo que decirlo, ¿no? Para que... O hacerlo fuera de la compañía, trato de no ser lo mejor, porque es un problema. Podría ser, o si tienes alguien de confianza, es que alguien que no está trabajando así en una compañía, es que mira, tú publica, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, como Patricio, yo trabajo en HP, digamos, ¿no? Mm-hmm. Pero tú, aunque estés fuera de tus horas laborales, ¿tendrías problemas con HP? Depende. Si es directamente con el negocio, no es ahí lo que hay es el conflicto de intereses. Imagínate, alguien trabaja en Sabritas, está el fin de semana haciendo ahí la carne, hace, ya sé, mira cómo puedo hacer unas papas, pero re bueno, que sepa la carne. Papas con chela integrada. Pero si se te ocurre, ¿sabes qué? Mira, ay, mira cómo una engrapadora o grapadora, padrísimo, un sistema así, pum, así le haces. Grafas, papel, no tiene que ver con negocios salidos. Pues, cuando hay mucho traslape, sí. Porque eso sí es un problema que yo creo que todos lo vivimos. Ahí tiene que ver, quizás, si la empresa está desarrollando algo y tú. No, por ejemplo, en mi empresa no desarrollamos casi nada, digo, en los sentidos otros. Pero si yo implemento algo, como es dentro del ramo, del giro, pues a lo mejor. Pero si tu idea es más valiosa que tu sueldo, renuncias al trabajo primero. Ah, sí, pero la empresa podía refutarlo legalmente, decir esta idea. Ah, la sacó de acá el cabrón. O sea, ¿y si trabajas con un pseudónimo? Ya, pues ya. Mira, yo lo que les puedo compartir es, yo hice el experimento en dos ocasiones para presentar en el control las láminas y todo lo que iba a hacer. Pedí permiso de que lo quería, que fuera yo el dueño. Bueno, es que en HP, en IBM y eso tienen apoya. Oficinas y todo. Lo hice sin la oficina ni nada. O sea, lo hice así nada más con el jefe y el jefe del jefe hace unos 6 años. Y más recientemente seguí el proceso de lo que se llama la. Hay una oficina dentro de HP que se llama Open Source Review Board. O sea, el Consejo Revisor de Open Source. Llenas una formita y pasa por. Mira, sube hasta un lugar que se llama Intellectual Property Licensing. Un tipo allá arriba, así a nivel altísimo. Casi le reporta al presidente de la compañía, pasó por ahí. Y pues yo lo redacté muy sencillo, me decían, ¿cuál es la arquitectura de tu solución? Pues mira, voy a leer un recetario aquí en Python, otro recetario en Alza y pues voy a implementar ahí. ¿Cuántas líneas de código? Lo vas a ver. 2000, le dije un número. No soy ni 500, o sea. Y estaban ahí, bueno, así una chava que estaba ahí como revisando, como abogada de diálogo. No, pues así, o sea, luego ni me contestaban, entonces le digo, oye, ¿qué onda con la respuesta? Pues ya, me respondió, aprobado. O sea, ¿te hubiera convenido más hacerlo de la otra manera? Quizás. No, me convino sí, porque está todo documentado. Hay rastro de que yo hice las cosas. O sea, lo peor que podía pasar es que me dijeron, no lo puedes hacer. Y igual lo puedes, ¿sabes qué? Lo voy a refrasear, lo voy a redefinir, y puedo, o sea, es cuestión de... Y adicionalmente a eso, hice... O sea, porque eso es adentro de la compañía, es ya en el caso externo, porque tú eres ya ex empleado, pues es adentro de la compañía, pero lo que tiene más peso es averigüé con la abogada que cubre todo México, oye, ¿quién tiene poder de representación para, como llaman, actos de dominio? Porque hay poder muy restringido, nada más para decir sí o no, para vender o para cosas muy sencillas, pero poder de, para actos administrativos y transmisiones de dominio es el máximo poder de la empresa. Pues o fulanito tal, aparte que por esto hace 20 años, entonces ya fui con él. Yo redacté lo que me tenía que firmar, lo que más sencillo. Y lo que me firmó tiene valor legal, ¿no? Que es donde tiene que valer. Entonces, por decirte, en un juicio, o sea, es un caso hipotético, pero un juicio, oiga, usted, o sea, aquí está, mira, oiga, pero ¿quién firmó? Aquí está. Oiga, pero es representante legal, aquí está la notaría en la cual fue el dado el poder. ¿Cómo lo obtuve eso? Me mandó una hoja de, o sea, con todos los nombres de todos los empleados y exempleados que han tenido poder. Entonces busqué a fulanito, o sea, busqué quién tiene ese poder. Sí, claro, a tu conveniencia, dices, es el que necesito, pum, fulanito aquí te lo conozco. Perfecto, ahora. Entonces es nada más como moverte y hacer. Y decir, no me van a detener. Igual, o sea, en el caso de una idea nueva, yo lo que propondría es que, mira, hoy sabes que estoy queriendo innovar, o sea, implementar algo en tal área. Adelante, ¿me puedes poner un papel para yo? Adelante, o sea, y si les llega ya con torre acá. Es un rollo eso, la verdad. Pero bueno, volviendo al tema, sí sería bueno, y sí, usando nuestro ingenio, si de repente es que yo no he visto que ninguna aplicación haga esto, y esto sería fabuloso. Ubícalo primero para que entonces ya no lo pueden parar con tu profesor. Y tu blog con 50,000 pings a diferentes puede ser, pero entonces la neta, si es así algo bien crucial, ve con notario, no te cobre mucho. Yo una vez me preguntando, le dices, descarga tú, el que notario descargue, él personalmente se imprime y lo meten en una constancia. Queda ahí en su archivo, se llama un manifiesto, bueno, una copia de eso, que manda por el y eso tiene validez. Entonces, digo, ya completando, si yo subí algo parecido, yo puedo meterme a esa página y ellos me ayudan a desarrollar todo eso. Te logueas y luego ya hay, de alguna forma la redacta, si te ayudan, seguramente tienen abogados, por lo menos aquí hay abogados. Y te van a decir, no, ¿sabes qué? O sea, ponle así con la sartén, pum, se publicó ya. Entonces, es muy interesante el proyecto. Y creo que ya es la última. Conocemos Qt. Qt era el primer ambiente de escritorio antes que Genome. De hecho, Genome empezó porque Qt tenía una licencia que no era libre. Después sí usaron GPL. Sí, sí tenían GPL primero, pero había una parte que no era... Que era para usuarios, sí, manual. Sí, o sea, no cubría todo la GPL. Okay. Y después cambiaron a una licencia que ellos hicieron. Bueno, este caso es interesante porque como esa emerge otra plataforma que es el Genome, que es GPL toda, y estos empiezan a acercarse, ¿no? O sea, jalando, porque si no se van a quedar atrás, ¿no? Sí, claro. Pues luego hace, no me acuerdo hace cuánto tiempo, ya aparecieron LGTL además, pues tenían doble licenciamiento y ahora es triple. O sea, doble quiere decir, tú puedes usarla como GPL, pero si no quieres cumplir con GPL porque quieres poner algo propietario, entonces pagas a ellos. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, también Qt, bueno, Trolltech fue comprado por Nokia hace un año, dos años. Se cambió el nombre a Qt Software, de la compañía. Y como que parte de la estrategia de Nokia, aparte de la GPL, entonces cambiar un modelo de contribuciones o más bien establecer un modelo, porque sí, ellos son los únicos que iban escribiendo. Por ahí tú puedes mandar parches en Git y según el modelo, pues hay unos pasos, ellos te examinan todo. Si está bien, lo acepten. No tienes que decir miembro y nada más lanzas el parche. Y que sea bueno. Vaya un video que explica, ¿no? Eso. Entonces, es una. Siempre que hay repositorios basados en Git, es más bien como una meritocracia. Aquí no hay control de versión, simplemente hay una persona que al final de cuentas es la que tiene la última versión y él decide de quién jalar código, basado en lo que él se le dé su chingada. Cada quien puede tener su propio árbol y es un sistema bien interesante, sí, redes distribuidas. O sea, si entran a la página, creo que aquí está, ahí se puso un módulo de análisis, por ahí hizo un videito así pequeño, te explican cómo le hacen eso, o sea, los pasos que siguen. Y hay un calendario o roadmap de así cómo van avanzando las versiones. tanto, pues quieren que la comunidad le entre más. Y por ahí dice esta parte, creo, que originalmente Trote quería pues tener más ingresos, ¿no? Para subsistir. Ahora que no, que es el dueño, sabes que ya tengo, o sea, mi negocio son los celulares. Quieren más bien esto, o sea, no tanto. O sea, los ingresos ya no es tan importante, pues están haciendo tanto la comunidad. Yo ya pasó a otro nivel de importancia lo de la. Pues yo creo que también tiene su chiste, su gancho, porque haz de cuenta que ahora, en vez de tener unos programadores, ellos están pagando, ahora toda la comunidad va a estar aportando. Sí, claro, se beneficia de la comunidad. Dan más control hacia afuera, pero ya, pero más o menos ahí se beneficia. ¿Qué hace Red Hat con todo? Desarrollo grande, ándale. Sí, pones a la comunidad a chambear para ti. Pues simplemente el kernel, ¿no? ¿Está en uso? O más bien no, pones a la, tú te pones, yo diría que es al revés, te pones tú a chambear para la comunidad. Y ves de ahí que implementas en casa. Lo que hace, por ejemplo... Porque al final de cuentas ellos deciden para dónde se va el producto. Son lo que hace Nobel con Nobel. Sí, es como echan un proyecto ahí, lo financian y que pase lo que pase, y de ahí saco lo que me sirva para usarlo acá. Sí. O también el kernel clínico. O sea, una compañía puede tener 3, 4, 5 programadores para específicamente lo que quieren de extra de kernel. Y están ganando todo lo que los demás están haciendo. Sí. Entonces, y aportando todo lo que también le interesaba, porque también había una versión de Qt para dispositivos pequeños, está mucho más optimizado. Sí, por eso. Pero ahí de GTK también, ¿no? Sí, pero por alguna razón están, pues interesa ahorita más a las empresas, que no sé por qué. Está más fácil de usar. GTK es el que se desarrolla en el terreno, ¿cuál es? GTK es el toolkit de Kino. KD está basado en Qt. Pues creo que es todo en todas, ¿eh? Sí, ya terminé. Falta una ahí de los que no han visitado linux.com. ¿Te lo pongo? Sí, linux.com. Esto es un proyecto, bueno, ahí arriba dice quién es, creo que es de la Linux Foundation ahora. Antes era de SourceForge. Aquí dice Linux Foundation. Linux Foundation. Lo está manejando la Linux Foundation. Hicieron hace unos 2 meses un brainstorm donde le preguntaron a la comunidad, digan ideas que quieren que sea linux.com. Uh-huh. Nunca había visto que hicieran esto. Todas las ideas principales las adoptaron, todas, sin ninguna excepción. Pidieron y pidieron cosas que para mí eran una estupidez. Querían un Facebook de los linuxeros, una lista de las 800 distribuciones que hay listadas ahí, otro repositorio de documentación aparte del Linux Documentation Project, todo, que utilizaran Flash, hicieran videos. Fueron en contra de los mismos principios del open source para hacer esto, que fue lo que la comunidad pidió. Entonces, yo estoy inscrito, hay muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué está en Facebook? Sección de Facebook. Es que yo tengo Facebook. Hay sección de preguntas y respuestas, luego te van dando good points. ¿Dónde está Facebook? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Community, métete en community. ¿Comunidad? ¿Hay blogs, grupos? Sí, tienes aplicaciones. Ya ¿no que dice te, Facebook? Bueno, es un social web, pues. Puedes dejar comentarios, puedes cuánta tontería. Agregar aplicaciones, puedes agregar un wall, puedes agregar un tener tu blog ahí, cuánta cosa, ¿no? Y en la sección de documentación está muy interesante porque la gente pidió mucho orientación de cómo vivir del open source, cómo hacer una carrera en el open source, y hay artículos específicos y va a seguir habiendo artículos de parte de la Linux Foundation, de cómo puedes trabajar en el mundo de Linux, de cómo empiezas tu carrera, qué estudies, para dónde te vayas, qué te puedes especializar, etc. Entonces, dentro de todo, resultó algo chido, y está habiendo colaboración como yo nunca había visto en esta página, que antes era linux.com, la vida, había 2-3 artículos. Ajá. Pero ahorita la gente está participando bien. ¿Crees que sea algo parecido a lo de Mozilla? ¿Cómo lo empezaron a hacer? Dices al dev.mozilla.com. Más bien, el esfuerzo de Firefox que hicieron hace 4 o 5 años que pusieron, pagaron entre todos un desplegado en el New York Times, en la época yo acá. Sí. O sea, como un esfuerzo fuerte así de darle difusión. Pues yo pienso que, yo con esto pienso que la Linux Foundation tiene toda la lana del mundo ahorita. Porque este sitio lo desarrollaron así, en un ratito. Y es un sitio Ajax, complicado, pues, o sea, no es un CMS modificado, se aventaron algo bien grueso y implementaron muchas ideas muy gruesas, ¿no? Y el hecho de que están tan flexibles como para usar Flash y están vendiéndole publicidad a HP y a IBM y a todo el mundo, está muy interesante, pues, siendo que la gente de la comunidad está participando. ¿Hay 5,000? Sí, lo hicieron. ¿Qué quieren? ¿Quieren esto? Ya ahí está. Ahí está la lana. ¿Mande? ¿Este eres tú, esa compañía? Sí. Sí. Estoy por ahí entre los miembros. Entre los 5,782. Sí. Oye, pues, fue en este sitio donde convocaron a varios usuarios para que hicieran como de corto, como comercial, algo así como tipo... Sí, de eso comenzaron. Hace uno de Francia que me cagué en la risa. Antes de que empezara, había varios muy buenos. Antes de que empezara el beta, convocaron a que hicieran anuncios o cortometrajes muy cortos, pues, de menos de 10 minutos, para anunciar Linux, pues, cómo, qué es Linux, cómo está la onda de Linux. Y después hicieron el beta de la página y estuve participando como beta tester. Oye, ¿dónde está? Mira, ¿dónde dice que los prendes este cuarto? O sea, yo quiero ver este. Te tienes que loguear. No, todavía te voy a preguntar. Ahí está login, mira, arriba. ¿Para ser tu amigo? ¿Para ser tu amigo? O sea, sí. Ya logueado. Sí, permiso, y agregas y lo, que sea tu amigo, ponle, sí. Ponle la sección del el directory, también está interesante. ¿Dónde? Learn. ¿Dónde me voy? Mira, hazle clic ahí a Learn. Aquí. Ahí hay sección de preguntas y respuestas, documentación de todo tipo, desde white papers, está la librería, la sección de careers está muy interesante, tutoriales y documentación. Pero Facebook tiene más usuarios de 5,000, ¿no? Sí, pero... O sea, como que so boring, ¿no? Lleva 15 días lanzada la página. ¿Hay como how to? Sí, hay how to's, RSS de todo. Entonces, pues no sé, si les interesa, métanse para ver. Sí vale mucho la pena la sección de carrera, sobre ahorita todo. Ahorita ya van a ser 10 más aquí. Ahí tienen todo tipo de información chida. Y a final de cuentas, lo más sobresaliente de aquí es que realmente implementaron lo que, si se meten en la IdeaStorm, se van a dar cuenta. Lo que la gente pidió fue lo que se implementó. Mira, está una figura que más lindo que había acá. Lo más interesante de todo es que la Linux Foundation está detrás. La página anterior que tenían, ¿qué les pasó? Era una sección de noticias, era una página de noticias como /dot, tal cual. La Linux Foundation. O Linux Desktop, los que conocen la página. Linux Desktop.com. Noticias, KDE hizo esto, Linux hizo esto, tal distribución nueva. La sección de distros tiene más de 800 mil. La chica GP. A ver, dice ¿cuál es tu nick? Renic. ¿Cómo se te ocurrió? No sé, es lo que es gay. Pensé varios días. Cosas así. Ay. Oye, ay. Voy sin pantalones así, borracho. Estoy así rezando por Linux. No mames. Eres bien ateo, güey. Rezándole al kernel del universo, güey. Ay, no mames, cabrón, ya mamaste. ¿Qué? Cero threads, sí, no he participado. Me he dedicado más a... Ah, pero me pueden mandar mensajitos. Más para ocupar espacio ahí en la base de datos, cabrón. Sí, güey. Creo que estoy ahorrando recursos. For president. Bueno, alcalde se coman. De Tlaquepaque, mejor. Ahí es donde está toda la corrupción. Y ahí en el directorio puedes ver todas las instrucciones. El directorio. Ah, distribution. Pero ponle en vez de news o blogs, ponle en listing. Ah, aquí dice distribution listing. Y que nomás está listada o también es como el DistroWatch. Y es muy parecido a DistroWatch, pues checa. Abajo están. Populares. Sí, la descripción. Filtros para ver qué quieres, un Live CD, Security Enhanced. Ah, eso está bien, no es de Goodbye Linux, es de hecho europea, la Unión Europea está desarrollando Adiós Linux, creo. Sí. Tienes el link a la página, la descripción, todo. Son 10 por línea y si se fijan hay 8. Ah, cabrón, de veras, no mames. Ah, güey. Parro negro. Ah, no, claro. Qué mamada. Y hay otro que se llama. Ya basta. ¿Qué vas a quitar tu fedora, güey, tu perro negro? Mande. Ahí tienes los filtros. Search y luego los filtros. Si le pones en search, ahí pones un nombre. Bueno, del lado derecho al nombre. Ponle jarro nomás. Ahí resulta que va a tener varios botones. Pues no parece, quizá. Pero bueno, y por ejemplo, ¿cómo va a quedar esto con respecto a DistroWatch? Pues DistroWatch está mucho más enfocado a monitorear los sitios, ni siquiera las descargas. Más bien, ¿cuántas visitas hay en un sitio? Y pues hacen dinero vendiendo discos de instalaciones y creo que tienen alguna pequeña sección de noticias, pero digo, esto es como que ahora sí, yo no sé ustedes qué hicieron la primera vez que instalaron Linux, son los recientes, ¿no, Richard? Pues, es otra historia, pero yo cuando empecé Linux, lo primero que hice para saber algo de Linux fue buscar en Google Linux o meterme a linux.com a ver qué había. No, yo tenía internet, si hubiera tenido eso. Después calé linux.org. Linux.org fue donde me quedé y donde leí mi primer how to del command line y todas las cosas. A mí se me hace muy buen rollo que hay una parte centralizada ahora, donde si quieres enterarte de Linux, lo más lógico es entrar a linux.com y te vas a meter, vas a encontrar documentación, vas a encontrar un social network del X número de usuarios, te vas a poder registrar, vas a poder leer artículos, hay foro, discusión, preguntas y respuestas, o sea, hay un canal de IRC, hay todo lo que necesites para que por lo menos te digan, ok, ahí estás distros, vete para allá o vete para allá, vete para allá. Entonces, pues sí, está muy interesante. Pero damos por terminado con esta nota. Yo tengo un extra. Estamos muy extra. Sí, bueno, no te lo decimos. Ahora me lo pregunto. Bustomanía. Oh, sí. ¿Pero qué tiene que la bustomanía? Pues ¿no conoces el símbolo? Ah, es Debian. Ah, ok, es un reporte del Gnody. Yo ya logué acerca de Gnody. Gnody es un bajador de pornografía muy interesante. Que se conecta a un directo, a varios directos, es open source además. Se conecta, te ofrece un menú muy grande de diferentes estilos de pornografía y tú le vas poniendo qué quieres, te pone una lista de sitios y te dice aquí hay 4 videos, 15 fotos, no sé qué, y hay categorías como babes, racial, gay, Basti, etc. Es muy interesante. Otra cosa, en una revista de carros, ese artículo. Autos es para individuos hechos a entender el proceso de negociación. Ahí Richard Stallman. Pero es una foto al azar, no tiene nada que ver con el artículo. Ni siquiera mencionan su nombre. Órale. Tomaron una foto del archivo y lo pusieron. Va a cobrar regalías. Por ¿esto no es de Gnody entonces? No sé. Nomás agarraron los logos. De veras. No, pero este. Ah, sí, es el logo de Debian. Güey, pero la imagen de Richard es GTL. A lo mejor por eso la que yo es que el trabajo derivado de GTL. Sí, cierto, si es GPL 3, el derivado tiene que ser GPL a huevo, güey. Y los derechos de la foto tienen que estar en la prisa. Es que pensé que no. La GPL 3 es más estricta que la 2. La 2 es sí, la 3 fue la mega polémica, güey, del mundo. Incluso el ¿cómo se llama? El Linus Torvalds dijo ya la chingada. Ahorita ya está como que a lo mejor sí. Sí, ahorita ya es todo por lo de la DRM y eso, ¿no? Pero es que también es un extremo la GPL 3, en mi opinión. Porque requieres poner, por ejemplo, la patente, si hay patente por medio, pero se le otorga a la Free Software Foundation para que ellos aseguren de que nunca se va a perpetuar, pues, el hecho que sea. Y después dices, ¿sabes qué? No, ya es mío. De hecho, ese pequeño, pero, ok, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal si yo uso software X y lo usa todo el mundo? Y de repente ya cuando lo usa todo el mundo, yo con saña, digo, ¿saben qué? Ya está patentado, para mí me regalen a huevo. Te mandan la colgada, ¿por qué? Porque a mí no me dijiste. ¿Qué va a pasar con MySQL ahorita? ¿Qué pasa si se pone roñoso Oracle y dice, ¿saben qué? Ya no hay licencia de OpenAI. ¿Cómo van a sumar con las cosas de OpenAI? ¿Ya existe MariaDB? ¿Qué pasa con MySQL? Sí, pero hay que no. No importa, el fork está bien hecho y el Monty es el que está a cargo del proyecto, el creador de México. Me vale madre. Y según esto, los creadores, desarrolladores, los core developers, pues, de MySQL están con el Monty, con el, no me acuerdo cómo se llama, Max GB. Muldenius o Valdenius. Hicieron un fork. No, el código es cierto. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Y ellos prometieron, ¿saben qué? Toda la funcionalidad de MySQL la vamos a mantener, pero vamos a quitar todas las porquerías que no deberían de estar ahí. Lógico. Es un artículo No Journal Magazine. Linux Magazine. Es en Inglaterra, Linux Magazine. No te digo porque yo he visto así lugares donde ya estás cansado. Se quedan solo de estar sin respaldo. Para que sea más justa la cosa, deberíamos de poner un reloj de tiempo en ese sitio. Que no se valga estar todo el tiempo. Más media hora para que recuperes un poquito la... Deberíamos de tener más sillones. Pudiera de hecho... Ser. Y está ahí todo el tiempo. Sí, era la idea. Richard, ¿qué pasó de noticias de la ACE? Ah, ellos le llamó esta semana, los llaman esta semana, ellos me dijeron la semana próxima. La semana próxima. Sí. Está en camino lo de la ACE. Sí. Él está, ellos dicen en el colegio, no sé qué colegio. Chido. Ellos no le regresan. Hasta luego. Pues. Pero no pienso que es problema, vamos a hacerle la semana próxima, pienso. ¿Qué pasó con tu proyecto, el proyecto grande? ¿Qué proyecto grande? El de la semana, esta semana pasada, para el que querías que te mandara lo de Directory Server. ¿Qué oh, recibo? Esto. Tu proyecto grande del call center. Voy a Richard. Este. Te va a ver el próximo sábado de Madrid. ¿Verdad? Install Fest Mundial, Mandriva 2009.1. ¿Es el próximo? No existe Mandriva. Ah, ok, bueno. Sí que ve desaparecido. Va a haber plática, güey. Vamos a instalar Mandriva. Pensaste que bien quebrado. ¡Uno! Que ahora con la influenza bien cerrado ya, güey. Dice Cristian que pensó que Mandriva le había dado influenza y que había muerto. ¿Mandriva? ¿No tiene influenza? Bueno, actualmente tuve un pequeño problema que los 5 mayores desarrolladores, que cuesta mucho, hey, no están más con ¿sí? Mandriva. No más. Pero el 2009 no parece que sufre. No. Muy bueno. Entonces va a ser interesante. El que ha sufrido es Fedora, ha retrasado 2 veces el lanzamiento por bugs. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por bugs, le dicen blocker. Bugs, uno en Anaconda que bien grueso que te eliminaba la partición lógica. Pero es normal, ¿no? Fedora, ¿no? No. O sea, no, no, no, no, no, no me gusta la cara. Es parte de... Es parte de Fedora. Sí. Oye, no mames, güey, a mí con la con Atom le puse el Fedora y... No mames, un Atom con Fedora. Estaba escribiendo y luego cuando le daba la barra espaciadora... ¿El Goblin es basado en Fedora, güey? Ocupa Quad. No, pinche ay, Fedora sí, para correr, güey. Con 1000 gigas de RAM y levanta, cabrón. Pues en tu DEL a lo mejor... Es muy lento ese pinche Fedora, ¿qué les pasa, no, cabrón? Tiene el Ginori integrado, güey. Es como una cafetera así de este vuelo y termina siendo un pinche chisguete de express, cabrón. Así es Fedora, así lo ve Fedora. Así pinche maquinón de café. Le aplastas y ya... No, pienso. Sí, pues es cierto, güey, para tus iPods no, no se puede. Aunque le pongas un pinche cuadro. En la, UD, en la UDG, no más de 512 megas de RAM para abajo, güey. Pues no. Sí. Ponemos puro MS-DOS, güey. Sí, güey. Con el DIR. Windows, güey. Con el DIR y el PWD. ¿A poco hay PWD en el en Windows? Ah, no sé cómo se llama en Windows. Sí, se llama PWD. ¿Qué pasó con los del sábado va a haber, perdón Héctor, va a haber InstallFest de Mandriva? Mandriva Mundial 2009.1. ¿Cuándo salió? Spring. Hace rato. Es bueno, lo tengo en 4 o 5 de mis Patricio, máquinas. Antes que tomé, pensé que ya no estaba. El Windows, no, el Windows de Linux, de, ¿dices? De, no. No, es que él dice. El libro que dice que es el Windows de Linux. No, sí, yo pienso que sí. ¿Qué? Ubuntu es el Windows de Linux. Dice Windows Like. Con Windows Like. Es como nivel 3, hace cuenta. Hay que usar con nivel 1, nivel 2. Porque sí, a eso me refería. Lo que pasa es que ya no he visto... Oye, se prendió. Lo del libro de sí, Linux from scratch. Ah, no, Linux from scratch está. Está bien, pero. Ah, dices botón. Actividad para ver qué onda, qué vamos qué a hacer. Quedó, ¿no quedó nada o qué? Pues hemos platicado, bueno, más bien Patricio trae muy, muy clara la idea de. Y creo que llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer todos los prerequisitos y hacerlo nosotros para que no vaya a fallar a la hora de. O sea, un prerequisito de Linux from scratch. Que sepas cómo construir un programa. Sí, claro. Y necesitamos desarrollar un script para que nos deje donde estábamos. Porque no podemos tener una máquina prendida 6 meses, güey, para ver si. Porque si hacemos sesiones de una hora aquí, los sábados, tenemos una. Muy al principio y bastante tiempo después, o sea, hay falta mucho para llegar al punto donde haces el Etsy FS. ¿Cómo se llama? Sí, ya entendí cuál es el detalle. Sí, o sea, no te va a montar, vas a reiniciar y no te va a montar todo. No, no para novatos. Entonces, ah, pues valdría la pena primero hacer un ejercicio de cómo construir un programa, que provocar que haya fallas y todo. Que nos monte el PROC, que nos monte los devs. Hacer varias cosas para que hacer el bootstrap. Es que Linux from scratch es un proyecto de cómo hacer Linux desde scratch. ¿Tienes? ¿Mandaste el archivo de Inkscape? Sí, de Inkscape. Sí, el SV. ¿Están los primeros? Siempre que mando el nuevo draft, sí, bien mando el SV. Yo pensé que era una imagen. No, si lo abres en Inkscape tiene layers y tiene toda la cosa para que sí, para si lo quieres editar. Dice Esteban que ya le agregó 2-3 cositas atrás, entonces. Pero yo pienso que el pingüino tiene muy feo. ¿No te gusta? ¿Tú prefieres el otro? No le di el otro. A mí me gusta este porque se ve más cool, así como. Me parece. Está falto de sus facultades mentales. Falta su cara. Sí, está un poco loco el pingüino. No me gusta. Hasta luego. Es el Generation 2, ese es el. Así le dicen. Tux G2. Tux G2, X-Tux. Sí. X-Tux. X-Tux. Me siento medio agobiado, Me dio como que. ¿Quién? ¿A ti? ¿Tú? Ahorita. Así como. ¿Estás tomando medicamentos? Sí, sí. ¿O qué? ¿No? WordPress. WordPress. busca en WordPress, ahí se llama, no me acuerdo cómo se llama el foro, pero ahí en WordPress hay publicidad. ¿No tenías correo? Sí, sí, mándame un correo y ahí te digo. Borré ayer mi cuenta de Facebook. Ah, yo ya te había mandado más mensajes. No, ya te hartaste de los emails, ¿sabes? Pero borré la cuenta. Pero yo no sé si la cuenta de Linux Cabal no es parte de mi cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Ah, okay. Ya cubriste tu deuda, ya te borro. Ah, no, no, saca la deuda, güey, si no me dices. Ah, no, yo pensé que te preguntaba para borrarte, güey, yo también lo voy a borrar. ¿Qué, mi Cristian, ya quiere ir? Ya, no, ¿qué? Richard. ¿Qué? ¿Cuánto te debe yo? ¿Para qué? Una coca, un espagueti, digo, una coca, una cerveza, y te debía 45 pesos. ¿25 más qué? 45. ¿O 70? 15 más, Richard. 15 más. 20. Y vamos hasta allá, hasta el otro lado de la ciudad. Plaza San Isidro, papá. Gracias. Llegamos de volada en el Super 8. Una hora en el Macrobús. Vamos donde ahí de la... ¿Cuánto crees que tengamos tiempo, de Richard, de hacer el proyecto? Tengo tomar el uno porque me lleva el peri hasta la calzada. Pienso que me voy a poner un anuncio en anuncios por como 2 o 3 semanas para dar a la gente tiempo a conocer. Okay. Esta madre la dejaron corriendo, creo, ¿no? Así es. Richard, tu laptop yo la cerré, no, pero creo que no. El de este. Ah, es adrede. Ah, ok. Richard, te pago el espagueti que la CIA me pasa. ¿Eh? 40, ¿ah, estoy ya? 30, sí. 30, ah. Saludo a mi mamá. Y mi abuelita que está en el bote. Oye, Renich, la etiqueta, ¿no te acuerdas cuál es? La del Marcos. De las de. Para, de HTML para. ¿Qué usé dónde? Para hacerlos de estos redondos. Ah, es una etiqueta propietaria de Mozilla. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, pues en el CSS la puedes ver. Se llama menos mos round. Menos mos guión round. Digo, la puedo encontrar, pues, pero si ya me la dices. Dos cervezas. Es la, en el CSS búscala. Es menos mos. Perdón, la hermana de Perla. John Brown. Me olvidó. Esa falla. O Round Corner. Chicas, beso, beso, beso, beso. Ahí están de la camada, ¿no? Están de la camada. Es que este güey está más pelón. Los amarraban de los brazos y de las patas. Eran cabrones y les daban vueltas. Sí, güey, sí nos daban de comer de chiquitos. No, no llegas, sobre todo esa parte de los 6 meses. El ácido fólico. Sí, güey. Eso viene claro. Güey, ustedes los tenían en la azotea, a mí abajo me acurrucaban, cabrones. No, güey, pero... Dos chelas y un refresco. Estamos en el horno de la cocina. 30 y cuántos refrescos, uno. Dije 30 y 40. ¿Cuántos refrescos? Dije, ay, es flaco por tu... Bueno, hasta luego, cabrón. Bye, bye, hasta luego, güey. Estás de mujer, cabrón, vamos chido. Me la regaló este, güey. Más la mía te cabe, ¿da, cabrón? Te quería humillar, güey, por eso te la digo. Tiene, güey, para mí sigue siendo igual de funcional, güey. ¿Quién? Tiene más bolsitas, güey, para meterle dinero, güey. Y unos shorts hasta aquí. ¡Ey, mallitas! ¿Cómo, cómo? Sí, güey. Yeah. Y me voy a los aerolíneas, güey. Con una mesa. Y ellos esperan. Entonces, ¿cómo me imaginé? No, yo les hablé. Sí, cuando tú me dijiste. ¡No! Yo no me imaginé. Les hablé 2 días después. Ay, tú eres el de la imaginación activa. No, cabrón, pero este güey ya... Ellos esperan un repuesto. Es que se echa un café, por favor. Un café. Yo le envié una propuesta y se les hizo muy caro. ¿Ah, sí? Ellos dijeron, no, está muy caro. Oh, ellos no me explican esto. Ellos me dijeron que tú no los envían una respuesta. Sí. Ah, bien, no sé. Sí, 4 días después les hice la cotización y ellos me dijeron, no, no, está muy caro. Ah, oh, bueno, pues, ¿qué hacemos? Sí. Y ya. Ellos me preguntan dónde estás. Y, oh, sí. Sí. Raro, ¿no? Yo hablé y les mandé correo. No, okay, voy a hablar con ellos ¿sí? el lunes. Bueno, pues como dijo la estamos trabajando a crear. Es que quiere crear el cluster. Es un hijo de Astro. Con Dundee y otro. Actualmente fácil. Sí. Es muy fácil. La, automático. La doña más malhablada de Wasabe. De Wasabe. No, Wasabe. No, no sé. Lo que dijo la abuela. O sea, tú ya trabajas con ellos. Sí, cuando yo trabajo con ellos normalmente. Okay. Y ellos actualmente conocen. No, no, sí hablé con ellos, Richard. No, okay. No sé cuál es el problema. Yo tengo con dos o tres proyectos de enseñanza. Yo quiero comprar una tarjeta, $500. Sí, muy cara. Sí. Muy cara. Muy cara. ¿Y este, y un teléfono IP no tienes? Un teléfono, el aparato. Sin tarjeta. Ah. Bueno, well, si usa el teléfono IP, me sale conexionarle a FX o FXF. Debe hacer una tarjeta de una manera o otra. Pero también puedes hacerlo por PCP. Puro. Hey, voy a traer la semana que entra un gran ¡sí! Oh, sí, sin, oh, sin, sin interfaz. Exacto. Apple, exacto. Oh, pero puede usar softphone por eso. Exacto. Sí, con Equiga o... Sí, no, no tiene softphone. Sí. Deja ver, te mando un correo la semana para ver si puedo conseguir una tarjeta. Sí, yo busco por una tarjeta. Yo quiero aprender. Es fácil. Es interesante. Sí, es interesante. Muchas empresas están instalando antes. Es la parte interesante. Que todas las empresas se preocupan. Un de que parece que es necesario aprender. Porque lo vi que ellos los instalan en la red. Que es ridículo. Totalmente ridículo. Y ellos quieren destruir la red. Y mis clientes, ellos quieren pasar a mi red. No. Muro de fuego, DMZ, todo asterisco que es DMZ. Ellos no entienden eso. Está bien, Richard. Dale, güey. Ok. Nos vemos, Richard. Nos vemos. Richard. Traje esto, mira. Ya, güey. Son calcamonías. Ah, bueno. Tú recortas y pegas. Ah, ¿los stickers? Sí. Ah, bueno. Sí. Ah, sí. Sí. Sí. Ya pega. Sí, güey. Una navaja. No traigo. Ya, fíjate. Nike más pizza. Mira, el R más cava. Nike más pizza. No. ¿Tú programas en la noche? Habíamos oído mucho hablar de ti, pero creemos que eras un producto de Nike. Sí, están bonitos. Oye, güey, ¿cuál es el? Espérate, dale a más. Lo recortas y pegas en el CD. Hay uno que dice Power by Y si gustan, traigo más. Puedo traer más. Que los dejo. Sí, la gente le gusta. ¿Dónde están? Ahí está. Richard, ¿de quién son estos lentes? Son los lentes de la mesa. No veo nada. ¿Por qué? Son para ver eclipses, esto. Para las etiquetas así. Es para toda, toda. Gracias, Cristian, por las estampitas. Gracias. Son P4. ¿Sí? De como 200 gigahertz. Ajá. Por 100 pesos. ¿100 pesos? 100 pesos. ¿Oh, sí? ¿Qué pasa? ¿Y ella aprende? Sí. ¿Oh, sí? No, yo tengo con 3 o 4. Oh. Y con licencia de Windows 98 Second Edition. ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! Tienes tu CD key. Yo tengo muchos CD keys. Yo dudo que sea el 21. Pero son buenos. Es como de reemplazar un pequeño de la misma. Ok. Son buenos. No me compré con 4. ¿Dónde las compraste? En el Bread, sí. Ah, pues ellos son como la AMBA, Richard. Sí, son como AMBA. Ah, fuiste al Bread, porque ahí yo conozco a todos a ahí. Yo conozco a todos ahí cuando quieran entrar. Sí, sí, sí. Y a ver, se fue esto y otro. No, más. No lo confiero, cabrón. No, se oye muy bueno. Son tarjetas azul de 4B. ¿Pero por qué tiene la licencia de 98? Porque es viejito, esa es la basura, entonces yo no sé por qué la compré, P3. ¿Es P3? Sí, es la una basura como nuestro FTP. No, el FTP es un ingreso ahora. Ahora, pero antes. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Tiene modem, Richard? Oh, bueno. Es muy bueno. Sí. Ah, sí, tú puedes conectar a 56K. 14.4. Hay unos modem, Richard, que traen chips de Intel. Sí. Y eso se convierte en FXO. Oh, lo vi esto, pero ellos tienen muchos problemas con eco. Sí. Con eco cancelado. ¿Por qué trajiste esa P3? Esteban, ¿quieres un radio? ¿Te hace caer un radio? ¿Por qué lo compró? ¿Quién lo compró? A ver.